vamos a iniciar entonces, vamos a doblar nuestras rodillas para pedir la bendición de Dios. Nuestro Padre que estás en el cielo, tú eres un Dios poderoso, grande, misericordioso, Dios de la sabiduría, Dios del conocimiento eterno, Señor. Que de ti procede toda buena dádiva y todo don perfecto. Gracias, porque solo somos hijos de Dios por los méritos de Cristo Jesús. Por Él, solo por nuestro Salvador, es que estamos aquí hoy. Para abrir y escudriñar tu palabra, entender, Señor, los dichos de tu boca y también comprender tu mano, Señor, poderosa a través de nuestras vidas. Gracias por darnos a conocer este gran mensaje. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Gracias, hermanos. No sé cómo se pone esto. Muy bien. Una vez un hermano que conoció este mensaje fue y le preguntó al presidente de la asociación para qué había nacido la Iglesia Adventista. Y el presidente de la asociación le dijo: nació para predicar el mensaje de los tres ángeles. No, así no le dijo. Le dijo: nació para predicar el Evangelio. El hermano que había estudiado el conflicto de los siglos le pregunta: no. ¿Para qué nació la Iglesia Adventista el séptimo día? Y dice: bueno, la verdad, no nació para predicar solamente el Evangelio, sino para predicar el mensaje de los tres ángeles. Y el hermano le dice al presidente de la asociación: ¿y los está predicando? Y le dijo: mira, la Iglesia Adventista va hacia acá y los tres ángeles van hacia. ¿Qué le dio a entender? Se desviaron del camino. Que se desviaron. Ellos mismos saben que del mensaje están, ¿qué? Están desviados. Están apartados. Hermanos, nosotros nacimos para predicar ese gran, gran mensaje. Amén. El mensaje de los tres ángeles es conocido como la última advertencia. Una vez que el mensaje de los tres ángeles es predicado, ¿sí? Nosotros vemos adelante de Apocalipsis 14, 12, vemos uno que está, un ángel con una hoz, ¿listo para qué? Para decir, es el mensaje que madura. En el mensaje del primer ángel nosotros tenemos la hora de su juicio ha llegado. Y en el mensaje de Apocalipsis 14 al final tenemos también una advertencia, la hora de cegar ha llegado. Amén. Entonces Apocalipsis 14 empieza con una hora de juicio que ha llegado, un mensaje que ciega, el mensaje de los tres ángeles, y la hora de cegar ha llegado. Amén. Todos conocemos el mensaje de los tres ángeles. Vamos a repasarlos porque nunca es de más repasar la palabra de Dios, ¿verdad? Nos volveríamos orgullosos si no estudiáramos ese gran mensaje, ¿sí? Lo que leíamos en el 14:1 es: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda la nación, a todas las tierras, a toda la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran Dios: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hasta ahí tenemos el mensaje de ¿quién? Del primer ángel. Vamos a estudiar un poco más en esta tarde. Bienvenidos, mis hermanos. Gracias. El mensaje a profundidad del primer ángel, del segundo ángel. ¿Sí? Otro ángel le siguió diciendo, verso 8. Ha caído Babilonia. ¿Por qué cayó Babilonia? Lo vamos a comprender un poco más esta tarde. Sí. Primero hay que entender que para que Babilonia caiga, primero tiene que ser Babilonia y luego cae. ¿Sí? Una cosa es a Babilonia lo hace Babilonia un falso mensaje. ya con un falso mensaje, ¿qué es lo que la hace caer? Tenemos que comprender eso. Sigue diciendo, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Mensaje del segundo ángel. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz. En el griego es megafoné, ¿verdad? De megáfono. Sí, con un megáfono, así como los hermanos nos recibieron, ¿verdad? Con el megáfono aquí. Bienvenidos nuestros hermanos de México. ¡Así, a gran voz! No es un mensaje con la boquita callada, sino a gran voz diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y del humo de su tormento sube, y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de quién, y la fe de Jesús. Miren, habrá un pueblo que se mantenga firme ante la gran Babilonia, ante la falsa adoración, ante la marca de la bestia, porque su fe no estará en los hombres, su fe estará en el único intercesor capaz de rescatarnos de todas las intenciones del Papa, de los jesuitas, del Vaticano, de todos. Y esa fe es en Cristo, la fe de Jesús. Hasta ahí termina el mensaje de los tres ángeles, pero sigue diciendo, y oí una voz que desde el cielo decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, porque sus obras con ellos siguen. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, ¿qué es lo que madura la mies de la tierra? El mensaje de los tres ángeles. Bienaventurados los que mueren en este gran mensaje. Pero después de este gran mensaje está la segunda venida de Cristo. Amén. Amén. Esto es, nosotros lo conocemos con el inserto del fuerte clamor, que es predicar a toda voz el gran mensaje del tercer ángel. ¿Sí? Entonces, proféticamente tenemos aquí el mensaje del primer ángel, del segundo, del tercero. Está uno semejante al Hijo del Hombre. Viene otro ángel y se le dice, y el otro ángel salió diciendo al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de llegar ha cegado. Esta es la importancia. ¿Cómo? A la hora de cegar ha llegado. ¿Yo qué dije? Llegar a cegar. Ok, la hora de cegar ha llegado. Gracias por corregirme, hermano. Sí, entonces, no, aquí a veces nos equivocamos. Claro que sí nos equivocamos. Entonces, ese es el contexto inmediato. Inmediato quiere decir lo antes y lo después, ¿sí? De nuestro gran mensaje. Por eso la sierva del Señor, en el libro Primeros Escritos, una firme ¿qué? Una firme plataforma dice, el hecho de que Satanás hace... No, no, no es ese, ¿dónde está? A ver, esa arribita, ¿verdad? Ahorita yo lo moví. Por acá está una firme plataforma. Déjenme ver. Aquí está el zarandeo. Aquí está. Ahí está. Dice, vi que una compañía se mantenía de pie, bien, ¿qué dice? Guardada, ¿y qué? Firme. Y firme, amén. Pero él vio una iglesia grande, El que ve una compañía. ¿Qué es una compañía, hermanos? Un grupo. Un grupo grandote, largo, con muchos números. No, pequeño. Exactamente, hermano. Un grupo pequeño. Ella ve a un grupo pequeño que se mantenía de pie, bien guardada y bien firme. ¿Amén? ¿En qué? Negando su apoyo. Ah, estaban en unidad, o estaban en controversia. Estaban negando su apoyo. ¿Qué son los apoyos, pues? Apoyo en dinero, apoyo en propiedades, cualquier tipo de apoyo. Negando su apoyo a aquellos que querían, ¿qué dice? Trastornar la fe establecida del cuerpo. Me fueron mostrados tres que escalones. Ahí están los que estamos leyendo. Los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante. ¿Qué dijo? Dice: felicidades al que mueva un bloque, dijo el ángel. Muy bien, lo pueden hacer. ¿Eso es lo que dice el ángel? No. ¿Qué significa ahí? Ahí es una advertencia. ¿Que le va a ir bien o que le va a ir mal? La Biblia habla de los tres ayes, por ejemplo, de las trompetas, las tres últimas. Habla de los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, en los evangelios! Ezequiel, ¿sí? Ay de aquel, dice que. Ajá, ay de aquel. Bueno, es una expresión de que le va a ir mal, ¿verdad que sí? Ay de aquel, ¿de qué dice aquí? De aquel que mueva un qué, un bloque, una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia ¿qué? Vital. Vital. A ver, vamos a ver. El destino de las almas depende de la manera que son ¿qué? Recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes. No hay nada malo en recorrerlos. Hay muchos hermanos, allá van a predicar ustedes otra vez. Hermanos, de aquí, de nuestra comprensión correcta. Entonces tenemos que comprenderlos correctamente. Amén. Desde cómo iniciaron, cómo se dieron, cómo surgieron, qué es lo que implica para nosotros el día de hoy. Su comprensión correcta, dice aquí, de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de ¿quién? Dios. Ah, entonces en estos mensajes, en el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, ¿qué tenemos? La experiencia del pueblo de Dios. ¿Amén? No solo es un mensaje de teoría, sino el mensaje también es una ¿qué? Experiencia que vivió el pueblo de Dios. ¿Cómo la obtuvo? Aquí lo dice. La obtuvo por mucho padecimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso. ¿Quién había conducido paso a paso a entender el mensaje del primero, segundo y tercero? Dios. ¿Quién? Dios. Dios. Hay aquel que le quite, porque se mete con ¿quién? Dios. Con Dios, hermanos. El que le quite se mete con Dios. Dice aquí, Dios lo había conducido paso a paso hasta ponerlo sobre una, ¿qué dice? Plataforma, ¿cómo dice? Sólida. ¿Y qué más? Conmovible. ¿Tú lo puedes mover? No. ¿Yo lo puedo mover? No. No. Si Dios lo puso así. Pues si Dios los plantó así, ¿los podemos mover nosotros todos? No. ¿20 millones de adventistas los pueden mover? No. No, hermano, porque Dios lo puso. Amén. Amén. Dios los puso, no lo pueden mover. Podemos organizar un gran movimiento para empezar a moverlos. Pero no tendrán éxito. Pero son inconmovibles. Amén. Amén. Son inconmovibles. Hermano, ¿saben por qué? Esto a mí me dio una fe tremenda. Yo no tenía esa fe, esa confianza en el mensaje de los tres ángeles. Pero cuando dije, voy a ir en contra de esto que ya está bien establecido. Entonces, han tratado de mover algo que está... Han tratado por ustedes mover un tráiler. Claro, no con la llave. sino empujándolo. O una columna de una iglesia. ¿No? ¿O han tratado de mover un edificio? ¿O una columna? No podemos. Así son todos aquellos que tratan de mover. Estamos luchando, si tratamos de moverlo, ¿contra quién? Contra Dios. Contra Dios. Dios es inconmovible. Es lo que el Señor le dijo a Pablo. Estás dando cosas contra el aguijón. ¿Contra el aguijón? Sigamos leyendo. Vi, ¿qué dice aquí? A ciertas personas acercarse a la plataforma. ¿Qué? ¿Cuál es la plataforma, pues? ¿Mensaje de qué? Del primero, del segundo. A ver, vamos a analizar cómo esos mensajitos de los tres ángeles dijeron esas personas. Algunos subieron inmediatamente a ella, ¿cómo? Ah, dice, y examinaron su fundamento. Algunos subieron inmediatamente a ella con regocijo. Otros comenzaron a encontrar defectos ¿en dónde? En el fundamento. ¿En qué fundamento, pues? Que Dios sería puesto. En el primero, en el segundo y en el tercero, tan defectuosos sus mensajes, hermanos. ¿Sí? Otros comenzaron a encontrar defectos. ¿Qué dice? Querían que se hiciesen ¿qué? Mejoras. Vamos a mejorar el tercero, creo que estamos mal en el segundo, hermanos. En el primero estamos mal, vamos a mejorarlos. ¿A quién querían mejorar? Exacto. ¿Se puede mejorar a Dios? Jamás. Podemos nosotros mejorar nuestro entendimiento acerca de quién es Dios. Sí. Pero a Dios no lo podemos mejorar. Sus obras son perfectas. Amén. Dice la Escritura. El rey de Babilonia ¿sí? dijo eso, ¿no? Y el hombre todo lo que hace es para querer mejorar a Dios si no lo hace con la justicia de Cristo. ¿Sí? Sigue diciendo. Otros comenzaron, querían que hiciesen mejoras. Entonces la plataforma sería ¿qué? Más perfecta. ¿Sí? Si nosotros le quitamos esto, le ponemos aquello, le agregamos por arriba y le metemos por los lados, va a ser mejor. Porque sigue siendo el mensaje de los tres ángeles. No es cierto, hermanos. No. Entonces la plataforma sería más perfecta. ¿Y la gente qué? Mucho más ¿qué? Mucho más feliz. Mire, si le cambiamos a los mensajes de los tres ángeles, pero decimos que son los mismos mensajes, vamos a ser un pueblo más feliz. Un mensaje adecuado a esta época. Ajá, un mensaje para adecuado allá, como que cambiaron los tiempos antiguos, ahora los nuevos, vamos a quitarle, vamos a mejorarle y todo. Lo mismo que hacemos con nuestras casas, o con nuestros zapatos. Ya mis zapatos están viejos, mi camisa está vieja. Ya está usada, ya lo voy a cambiar. Eso no se puede hacer con el mensaje de los tres ángeles. Jamás. No se puede hacer. Porque mucha gente dice, entonces voy a hacer ¿qué? Feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba ¿qué? Mal. Esto está mal, hermanos. Pero ¿creían en la plataforma sí o no? A ver, ¿creían en la plataforma sí o no? Sí, pero estaba sí. mal. Sí, creemos en este mensaje, pero aquí como que está mal colocado. Este mensaje es muy duro. Este mensaje es muy duro. Muy duro. Va a ser mejor como algo que no sea tan duro para mí, ¿verdad? Y vamos a aflojarlo un poco. Y para el pueblo. Para que todos lo aprendan. ¿Sí? ¿Cómo dice? La palabra feliz se puede entender como un mensaje de paz. Este. Sí, o sea, la gente, pues. Ah, sí. Los que sufrieron y hicieron cambiar. No, este está muy duro. Mejor para que seamos felices, que haya paz. Ajá. Porque no sea tan duro. Ajá. Sí, que no nos cause amargura, sino que nos cause ¿qué? Paz. Dice, y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que se hacen, dice, pero vi que casi todos permanecían ¿qué? Firmes sobre la plataforma. Y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que se hacen ¿qué? Shh, cállense ya, pues. Ya no se quejen de este gran mensaje. Y ellos, porque Dios era el artífice, ¿quién? Maestro, y estaban combatiendo contra él. ¿Algo más claro? ¿Quién hizo esa gran plataforma? Dios. Mensaje del primer ángel. ¿Quién estuvo ahí? Segundo y tercero, ¿quién es el artífice? Dios. Jesucristo. ¿Voy a combatir contra Cristo? Relataban la obra maravillosa hecha por Dios que los había conducido a la plataforma firme y al unísono. ¿Qué dice aquí, hermanos? Alzaban los ojos al cielo y con voz fuerte glorificaban a Dios. A ver, ¿estaban unidos? ¿Quién estaban unidos? Los que defendían ¿qué? La firme plataforma. ¿Amén? Amén. ¿Pero estaban unidos con nosotros? No. A ver, ¿qué dice ahí la visión? ¿Estaban unidos con los que querían mejorar la plataforma? No, hermanos, imposible. No, los que estaban unidos alababan a Dios y les decían, no, es que esto nos ha costado mucho, ¿sí? Dice, esto que dice aquí, afectaba a algunos de los que se habían quejado y dejado la plataforma. Y estos con aspecto humilde volvían a ¿qué? A subir a ella. Amén. Esto afectaba a algunos que se habían quejado y dejado la plataforma. ¿Qué es lo que afectaba? Dice esto. No. Bueno, sí, el mensaje, pero ¿dónde? Dentro de la iglesia. Cuando los que estaban firmes relataban la obra maravillosa, hecha por Dios, esto les afectaba a ellos. No me hables de eso. No me hables cómo Dios levantó el pueblo adventista. Esto me afecta. No me hables de eso. Yo quiero este mismo mensaje más light para mí, más happy para mí, más feliz para mí. Pero no quiero que me digas cómo Dios levantó esta plataforma. Porque eso les afecta. Hermanos, esto es lo que está pasando hoy. Y es lo que vamos a estudiar. ¿Está bien? Amén. Pero nuestra base es la palabra de Dios y el Espíritu profecía. Esa es la base. Y dice aquí, y estos con aspecto humilde volvían a ¿qué? ¿Aspecto qué? Humilde. ¿Qué quiere decir? Hermanos, nos equivocamos. Nosotros queríamos mejorar los tres escalones. Hubo una humildad en ellos. Es decir, discúlpenos. Queríamos mover lo inamovible. Porque tuvieron una característica, aspecto ¿qué? Humilde. ¿Por qué creen que Dios le mostró esto a la hermana Juárez? Porque iba a pasar. Exacto, hermano Roberto. Esto iba a pasar. Y miren, se lo muestro en esta cita que tenemos aquí de el don profético. ¿Sí? ¿Por qué es importante estudiar este tema del mensaje de los tres ángeles? Vamos a leerlo. Esta cita está en Evangelismo 4:45, pero vamos a leerlo. ¿Por qué es importante? Y la hermana White dice que es importante porque en su tiempo ya había gente que los estaban moviendo. Sí, dice, en nuestra época, tal como ocurría en los días de ¿quién? De Cristo. Puede haber una comprensión e interpretación errónea ¿de qué? De las Escrituras. Si los judíos hubieran estudiado las Escrituras con fervor y con oración, su investigación, estudio e investigación, los habría recompensado con un verdadero conocimiento del tiempo. ¿Conocieron ellos el tiempo de las 70 semanas? No. ¿A quién se le dio las 70 semanas? Al pueblo judío, para tu pueblo. ¿Y lo conocieron? No. Dice, y no solo ellos hubieran conocido el tiempo, es decir, el bautizo de Jesús, su nacimiento, etcétera, sino también de la manera en la cual Cristo, ¿qué? Aparecería. No habrían confundido la gloriosa segunda venida de Cristo con su primer, ¿qué? Advenimiento. ¿Por qué? ¿Tenían el testimonio de qué profeta? ¿De Daniel? ¿Tenían el testimonio de Isaías? ¿Y de otros profetas? ¿Tenían las enseñanzas de Moisés? Y ahí estaba Cristo en medio de ellos, y ellos todavía investigaban las Escrituras en busca de evidencias concernientes a su venida. Allí entendían a Cristo. ¿Quién sabe si este es Cristo? No sabemos. Mira. Y estaban haciendo a Cristo las mismas cosas profetizadas que le harían. Estaban tan cegados que no sabían lo que estaban qué. ¿Y qué decimos? Pobrecitos judíos. No, hombre. Si hubiera estado ahí, yo creo que no. Pero miren lo que dice. Y muchos que dicen. Ay, Señor. Muchos están haciendo la misma cosa hoy en 1897. La misma cosa. Interpretando mal las escrituras. No conociendo el mensaje de Cristo para este tiempo. Así es. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? Dime cómo. Aquí lo dice. Porque no tienen experiencia. ¿No tienen qué? Experiencia en el mensaje ¿qué? Probatorio. ¿Comprendido en dónde? En el mensaje del primero, segundo y ¿qué más? A ver, hermanos, ¿cuántos vivimos la experiencia del mensaje del primer ángel, del segundo y del tercero en 1840 en adelante? ¿Cuántos estuvimos ahí hoy? ¿Cuántos de los que estamos aquí tuvimos esa experiencia? Pues no la tuvimos, ¿o sí? No habíamos nacido, es imposible que... Miren, pero vamos a leer que estamos haciendo lo mismo que hicieron los judíos. Ellos lo hicieron con las 70 semanas, nosotros con el mensaje de los tres ángeles. Hay quienes investigan las escrituras en busca de pruebas de que digan que esos mensajes se encuentran ¿dónde? En el futuro. En el futuro. ¿Captan la verdad de los mensajes? Sí, yo sé, del mensaje del primer ángel, sé cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La hora del juicio ha llegado, yo creo en el juicio investigador, sé la adoración de Dios, el sábado. Capto la verdad del segundo mensaje, la Babilonia, las iglesias caídas que guardan ¿qué? El domingo. Capto la verdad del mensaje del tercer ángel, que es la marca de la bestia, el domingo, la imagen, protestantismo apóstata. El papado, la bestia, la justificación por la fe, la eternidad de los mandamientos de la ley de Dios, los captan la verdad. Mira, y en esa situación estamos, captamos la verdad, pero ¿saben qué nos falta? Aquí dice, ¿pero qué dice? Falla. Ay, Señor, ¿como quién estoy fallando? Como los judíos. Ya me tocó a mí el sombrero. Pero fallan, dice. ¿En darles qué? El lugar que les corresponde, ¿dónde? ¿Cómo es eso, Señor? ¿Cómo yo puedo poner en la historia profética el mensaje de los tres ángeles? Yo me sé la verdad de los tres ángeles, pero en la historia profética, ¿a dónde pertenece? ¿En dónde dice? A mí no me hables de historia. A mí lo que me interesa es hoy. Dicen estos que quieren cambiar. A mí lo que me interesa es lo que viene. No lo que pasó. Entonces estoy como quién. Como los judíos. Y mira. Por lo tanto, es decir, como resultado de que captan pero fallan, los tales que dice, corren el peligro de, ¿qué dice? De descarriar al pueblo en lo que respecta a dónde. La ubicación de los mensajes. En la ubicación de los mensajes. ¿Dónde los tengo que ubicar? Historia profética. No en cualquier historia, no, en historia profética. Ahí dice, ¿pero cómo es eso, hermano? Porque a mí también me han predicado de la verdad de los mensajes. Pero yo corro un peligro si sé la verdad, pero fallo ¿en qué? En ubicarnos en la historia profética. ¿Qué peligro corro? Descarriar al pueblo. Hermano, hoy el pueblo está descarriado. Descarrilado. ¿Han visto los trenes? Aquí se descarriado. Se apartan del camino. ¿Sí? Dice, no ven, ¿qué dice? No ven. ¿Se acuerdan quiénes no veían? Los judíos tenían allí a Cristo y no lo veían. ni comprenden, ¿qué dice? El tiempo del fin. ¡Oh! ¿Qué dice? El tiempo del fin. Pues no comprenden el tiempo del fin. El tiempo que estamos viviendo. ¡Ah! Entonces yo tengo que entender la frase en la historia profética del tiempo de ¿quién? Del fin. Porque yo corro el peligro de descarrer ¿a quién? Al pueblo. Al pueblo. Hermanos, yo les vengo a aplicar mensaje a los tres ángeles, pero los de su pico en su historia profética, ya los descarrié. Y podemos pasarnos toda la semana bien desubicados. Y comiendo muy sabroso, gracias por la comida, hermanos. Pero espiritualmente, ¿qué? Descarriadísimos. Con las clases de prosalud que se den, etcétera, etcétera. Que eso es muy bueno, pero descarriados. Descarriados. Hermano. Perdidos. Sí, bueno, Maya, del camino. El concepto de historia profética lo relacionamos con el pasado. Ajá. Tal vez se puede ampliar un poquito eso. Ah, ahorita vamos a entenderlo, para eso es. Porque dice que es en el pasado, entonces historia profética es pasada. Bueno. No tiene nada que ver con el presente ni tampoco con el futuro, eso es lo que se da. Ajá. Ahora, miren hermanos, lo que un servidor está leyendo es inspirado, ¿verdad que sí o no? Amén. Sí. ¿Es inspirado? Sí. Es un ahora, si yo quiero ser adventista del séptimo día, hoy... tengo que entender la plataforma. ¿Amén? Porque corre el peligro de mejorarla. Descarrilando a muchos. Ahora dice aquí, no ven ni comprenden el tiempo del fin. Oh, el mensaje del primero, segundo y tercero tiene que ver con ¿qué? El tiempo del fin. Con el tiempo del fin. Pero hay muchos que captan la verdad de estos, los entienden, pero no los ubican. Y luego dice, aquí lo dice, ni cuándo ubicar los mensajes. Pues aquí está. Cuando tú le preguntas a un adventista, ¿cuándo se empezó a dar el mensaje del primer ángel? A mí me lo predicaron en el 2000 por medio de un video. No, es lo que te predicaron a ti. ¿Cuándo se empezó a dar? ¿Lo ubicas en la historia? Ahí, estoy como los judíos. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Descarriando. ¿Sí, hermanito Saúl? Yo conocí este mensaje en 47 del siglo pasado. 1947. Y vine a entender esto de los tres ángeles hasta en la década del 90. Imagínense. Imagínense. Y quizá ahora... nunca me enseñaron de eso. Y hermanos, descarriamos, ¿verdad que sí? Sí. Ahora, una cosa es conocer la verdad de los mensajes y otra cosa es conocer ¿qué? Ubicarlos. ¿En dónde? En la historia profética. Es que tenemos que seguir avanzando. ¿Ubicarlos en dónde dice, hermanos? En la historia profética. ¿De qué se va a tratar el tema en esta mañana? ¿Qué razón, por cierto? Ya, ¿serán las 12? 10 para las 12. Ah, muy bien, nos quedan todavía un poco de tiempo. Entonces vamos, queremos ubicar esos mensajes en la historia profética, hermanos. Amén. O hasta a lo mejor yo estoy desubicado, ¿no? Y descarriado. Hermano, les digo con honestidad, yo estaba así. Tú puedes graduar de teología, puedes ser un anciano de iglesia, como dijo nuestro hermano, puedes tener tiempos, años y estar desubicado de la firme plataforma. Esto que vamos a presentar hoy es por esta necesidad, porque es el mensaje que madura lo que está listo para ser cegado, y el diablo ha intentado que gente se suba a la plataforma y lo cambie. Entienda la verdad del mensaje, pero lo desubique. Y son desubicados. Hermano Maya, como yo, por ejemplo, nací en el Evangelio. Sí. Estaba ignorantemente de esto. Ajá. y sin embargo tiene, gracias a Dios, 4 años que he conocido este mensaje. Para mí es nuevo, siempre digo a los hermanos, soy una niña en esto, estoy empezando a aprender, porque gracias a Dios, y me da vergüenza, voy a decir la realidad. Sí, sí, sí. El hermano Marco Antonio, hermano Marquitos, ¿tiene cuántos años, hermano, está en el Evangelio? Uh-huh. 7 años. 7 años, y a él le pregunto muchas cosas, que en lugar que él me preguntara, ¿verdad? Pero gracias a Dios que ahora con los libros Espíritu de Profecía hemos aprendido mucho más. Amén. Gracias a Dios. Ok, muy bien. Bueno, vamos a entender un poco, vamos a empezar a ubicarlos, ¿está bien? Vamos a empezar a ubicarlos, porque si no, le digo, iniciamos y vamos a comer bonito y vamos a aprender clases de muchas cosas, pero los vamos a usar para desubicar a otros. Es lo que está pasando, muchos están usando ProSalud para desubicar a otros con un mensaje desubicado de los tres ángeles. Hermanito Marco. Hermano, es importante, y para estos congresos, tener en cada congreso, tomar en cuenta un tiempo especial para el mensaje de Tres Ángeles, la esencia del mensaje de Tres Ángeles, porque nos ha tocado como hermanos, con hermanos que se está predicando por otro lado, como dijimos, en la Reforma ProSalud, pero la esencia del mensaje, hermano, es poco común oírlo. Es poco, hermanos, oírlo. Casi que en las campañas oímos el nuevo orden mundial, todo lo que viene, que el chip, que los apoyos, que la gobernación, que la esencia del mensaje, y varios hermanos nos decían, tengamos campañas con el mensaje de los tres ángeles, tengamos campañas, hagamos congresos, ya que vamos como delegados, aprendamos ahí todos, porque los delegados casi son los que más se van y predican, ¿verdad? Uh-huh, exacto. ¿Sí? Y son los que llevamos la información para el pueblo y para los nuevos que están entrando, pero no tenemos clases como esta que estamos ya por empezar, donde volvamos a la esencia del mensaje, que es lo que dice que hizo que naciera este movimiento, ¿verdad? Con este fin Dios lo levantó al movimiento. Y entonces, hermanos, conocimos predicadores que en un momento lo predicaron, pero de repente, ¡pum!, lo que se dijo allá, querer mejorar la plataforma, y entonces rebajar el mensaje, y ya se hizo por ahí sobre sí. Uh-huh. Entonces, hermanos, es importante, mucho muy importante, que aprendamos y regresemos a nuestros lugares y prediquemos las campañas con el mensaje de los tres ángeles. Amén. Sí. Bueno, hay varias maneras de ubicar este mensaje, pero lo vamos a hacer de la manera como está en Apocalipsis, ¿está bien? Amén. Hay maneras de ubicarlo en Daniel, también lo podemos hacer con Daniel. Sí, hay maneras de ubicarlo proféticamente en Apocalipsis. Vamos a ubicarnos en Apocalipsis capítulo 10. ¿Está bien? Nos vamos a ubicar allí. En Apocalipsis capítulo 10. Lo leemos y dice aquí. Hermanos, nos vamos a ir directo. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, en el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol, sus pies como columnas de nueve. Tenía en su mano, ¿qué dice? Un libro. No, un libro, no. ¿Ese es otro? Un librito, ¿qué? Abierto. Nos empezamos a ubicar en el adventismo. Sí, porque este librito abierto, hermanos, produce la ubicación, es la ubicación profética del mensaje de los tres ángeles. 1844. Antes. En 1844 es del tercero, correcto, es parte de, pero es antes. ¿Sí? Entonces tenemos que ubicarnos, porque si no, como los líderes judíos descarriaron a toda la nación, nosotros podemos descarriar a muchos hermanos. ¿Sí? Y ahí de nosotros, porque se está luchando contra quién, contra Dios. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como rugió un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubiesen emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que tienen los siete truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano, ¿dónde? Al cielo. En su mano, en un librito, sí, en su mano un librito, pero en su otra mano tenía un juramento, ahorita vamos a ver. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, amén, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, ¿qué juró? Que el tiempo no sería más. Un juramento de ese ángel, ahorita vamos a ver quién es ese ángel, pero no solamente juró, sino que dijo, que el tiempo no sería más. Teniendo las manos arriba, la mano arriba dijo, el tiempo no será más, el otro librito lo tenía como abajo, abierto, abierto ya. Vale. ¿Sí? Pero en ese juramento dice otra cosa, sino que en los días del séptimo ángel, ¿los días de quién? El séptimo ángel. Cuando él comience a tocar, ¿qué? La trompeta. ¿Qué trompeta? La séptima. Claro, porque Apocalipsis 10 se ubica entre Apocalipsis 9 y Apocalipsis, ¿qué? 11. A ver, chéquenlo, ahí está. Ahí está. Entonces, escuchen bien. Este ángel que tiene el librito abierto y la mano alzada con un juramento y dice, en el juramento va lo siguiente. Ya el tiempo no es más. Cuando empiece a tocar el séptimo ángel con la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará. Amén. Amén. ¿Se va a acabar qué? El tiempo no se va. El misterio de Dios. Dos cosas que se van a... Dos cosas. El tiempo no es más y el misterio de Dios se está por acabar. ¿Verdad que sí? Ahí lo dice. Y es más, sigue diciendo. Como él lo anunció, ¿a quiénes? A todos los profetas hablaron de que cuando empieza el séptimo ángel a tocar la séptima trompeta, se empieza a acabar el misterio de Dios. Ahora, ¿quién es ese ángel? ¿Quién es ese librito? Vamos a seguir leyendo. Vamos. Dice el verso 7. ¿Qué dice el verso 8? Porque no lo tengo aquí. ¿Qué dice el verso 8? La voz que oí del cielo, versículo 8 dice. Sí. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ok, se le dice a Juan, mira, ve y toma el librito que está abierto. Y fui al ángel diciéndole que me diese, Juan va y le dice, dame el librito. Y él me dijo, toma, cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como quien, como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices qué. Entonces, ¿de qué se trataba el librito? Correcto. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y qué más. Pueblos. Lengua, sí. Reyes. Y reyes. Ahora rápido, Cristo triunfante. ¿Quién es ese ángel poderoso? Cristo. A ver, vamos a entenderlo claro. El ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. Amén. Que Cristo. Amén. Amén. Amén. Amén. El ángel poderoso que instruyó a Juan era Cristo. Ahora, coloca, hablando de Cristo, dice, cuando coloca su pie derecho, ¿el pie de quién? ¿De Juan o de Cristo? De Cristo. No, de Cristo. Cristo, obviamente. En el mar y su pie izquierdo en la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. Amén. Hermanos, tremendo. Tenía en su mano un librito abierto. A ver, vamos a ver, ¿qué es ese librito? ¿Qué es ese librito que está abierto, hermanos? El mensaje de Daniel, el libro de Daniel. A ver, vamos a entenderlo. Cuando alguien le diga, ¿qué es ese librito? Explíquemelo. No con lo que usted piense. Con un escrito está. Profecía de Daniel. Daniel capítulo 12. A ver, vamos a entender lo que está escrito. ¿Está bien? Sí. Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos. Ya está abierto. De esto se deduce que las profecías de qué? De Daniel. A ver, las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de qué? De los mensajes. Del primero, del segundo y qué más? Del tercer ángel. Entonces, ¿en qué consiste el mensaje del primero, del segundo y del tercero? En las profecías de Daniel. En las profecías de Daniel. El cuerno pequeño. Ahí está, aparece el cuerno pequeño. Si usted entiende las profecías de Daniel, usted va a estar predicando el mensaje de los tres ángeles. ¿Pero cómo? Tienen su aplicación. Ah, ahí está, dice, tienen su aplicación. Las profecías de Daniel se aplican en el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Entonces, ¿cómo lo entiendo? Esto es la firme plataforma, ¿cierto o no es cierto? Cuando empiezo a predicar las profecías de Daniel, ¿qué estoy predicando? El primero, segundo y tercer mensaje. Hermano, muchos por eso hoy están desubicados. Muchos dicen, yo predico nada más Apocalipsis, viene el mensaje de los tres ángeles. No me meto con Daniel. Hermanos, ¿están tan separados unos de otros? ¿También divorciados? Sí, adelante, hermano. Sí, esa cinta, ¿en qué libro? Cristo Triunfante, página 346. ¿Se recuerdan de ese matinal? Triunfante. Ajá, incluso ese matinal tiene en la portada como un Cristo así. No sé si lo hayan visto. Un matinal cafecito. Sí. Se llama El Cristo Triunfante. Yo les recomiendo ese matinal porque es de los escritos de la hermana White, que no se ha traducido mucho más que en ese libro. Sí, El Cristo Triunfante. ¿Cuántos tienen ese libro? Nuestro hermano, varios tienen ese libro. Hace rato pasó otro libro, ¿cuál es? Evangelismo. Entonces, esta cita es tremenda, hermano. Hermano Maya, entonces quiere decir que cuando entendemos Daniel, podemos decir que estamos ya empezando a ubicar el mensaje del tercer ángel. Del primero, del segundo y del tercero. Daniel habla, claro. Pero si yo entiendo mal Daniel, entonces estoy desubicando el mensaje del primero, el segundo y el tercer ángel. Correcto, y hay de usted. Sí, mire. Porque lo va a querer mejorar conforme su entendimiento. Sí es. Sí, o hermano, dígame si estoy mal al interpretar esto. No, así es. Hay algo que yo quiero. A nuestro hermanito Saúl quiere decir algo. Sí, aparece el ángel del capítulo 10 que dice que levanta tu mano al cielo y te conocerá más. O sea, el tiempo del fin ha comenzado. Ah, eso lo vamos a ver un poquito más adelantito. Ahora bien, eso tiene un contexto. Ajá. No sé si usted lo ha visto o lo ha analizado en otra ocasión y lo encontramos en el capítulo 12 de Daniel, ¿verdad? Y dice de esta manera. Ajá. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro lado del río. Ah, sí. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que es Cristo, ¿verdad? Exacto. ¿Cuándo será el fin de esta maravilla? ¿Verdad? El tiempo ya no será más, dijo el ángel del capítulo 10, ¿verdad? Entonces dice aquí, y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra. Es el mismo ángel. Es el mismo ángel. Es exactamente lo mismo que está hablando en Apocalipsis, ¿verdad? Amén. Sí, exactamente. Amén. Es el mismo ángel. Y ¿se acuerdan que les dije que podíamos ubicar los mensajes de los tres ángeles en Daniel o Apocalipsis? ¿Se acuerdan? Pero dije que lo íbamos a hacer con Daniel, con Apocalipsis, porque en Daniel también se ubica. ¿Les gustaría que estudiáramos los dos? Pero no en Génesis, ¿verdad, hermano? ¿Cómo? Pero no en Génesis, algunos tratan de llevarlo ya hasta Génesis. Bueno, es que, miren, no nos salgamos de la firme plataforma. ¿El mensaje de los tres ángeles dónde está? Está en Apocalipsis. Sí. Aquí está Daniel. Ajá. Pero el predicar el primero, el segundo y el tercero, ¿tiene sus bases en qué libro? En el que acaba de leer nuestro hermano. Daniel. En el libro de Daniel. Es imposible que tú digas, estoy predicando el mensaje de los tres ángeles, pero no me interesa cómo interpreto Daniel. Hermano, ese es uno que se subió a la firme plataforma y quiere hacer con la plataforma como se le da la gana. Es una cadena, hermano. Esta es la cadena, aquí está, mire. Juan ve el librito, este librito abierto, ¿verdad? Juan ve el librito, ¿y cuál es el librito? Son las profecías de Daniel. Amén. Ahora, esas profecías se tenían que empezar a qué? A comer. A comer. ¿Y qué es comer? Estudiar, comprenderlas, entenderlas. Pero esas profecías, cuando se empiezan a entender, Por ejemplo, la hora del juicio, ¿en qué se basa? Daniel 7. En el juicio de Daniel 7, de Daniel 8, la purificación del santuario, ¿o no? Sí, la hora del juicio. ¡Claro, hermano! Miren, el diablo lo que ha metido es que nosotros dejemos de estudiar Daniel en relación con Apocalipsis y Apocalipsis en relación con Daniel. Y el diablo te dice, lo que leímos, tú nada más captas las verdades del mensaje, pero no los ubiques en la historia profética. Hay que entrelazarlos en los libros. Ajá, pero estos libros están entrelazados. Miren, aquí están entrelazados. El librito que tiene la mano abierta son las profecías de ¿quién? De Daniel. Cuando se empiezan a comer, los pioneros los empiezan a comer, empiezan a predicar el mensaje del primero, del segundo y del tercero. Gracias a Dios, está lloviendo. ¿Amén? ¿Cómo? Ah, la planta. La planta de luz, ¿qué hacemos? ¿Qué? Sí, porque nuestro hermanito está con las estas y no puede. ¿Qué hacemos? ¿Un plástico? Aquí hay un plástico, mira. No. Yo pensaba que está. Hermanos, aún no se preocupen si del 47 los vino a entender al 90. Quizá ahora tenemos que, todavía en el 2018. Hay algo que quiero decirle. Diga la lengua. Adelante, hermano. Es cierto que este mensaje se está predicando hasta donde yo entiendo por hombres que se han levantado en el habla hispana. Pero sé que se está llegando a todo el mundo, pero en otros continentes tienen, lo están llevando a cabo. Aunque en el África, en todo eso, ¿dónde están esos movimientos independientes que están moviendo? ¿Existen? ¿Hay algo? ¿Quiénes nos dicen? ¿Usted tiene todos los hombres que lo están haciendo? Mire, ese es el mensaje de Dios. No conozca todos los nombres, pero Dios le dijo a Elías: tú no eres el único. Yo tengo 7,000. Y los tengo en reserva, la reserva espiritual. Hay muchos hermanos. Ustedes en El Salvador, los hermanos aquí en Guatemala. Elías, ¿cuántos fue? ¿Cuántos Elías hubo? Uno. Con uno es suficiente. Nosotros hemos sido acoplados por el mercadeo y todo eso, que queremos ver una tiendota grandota para pensar que ahí está mejor el producto que yo quiero comprar. Pero hermanos, Dios no ve lo exterior. Dios ve que haya un solo Noé, un solo Enoch, un solo Elías, pero con un mensaje puro. Ahora no quiero decir que el que está predicando esto sea un Elías. No, el mensaje de los tres ángeles, dice el hermano Joel, es el mensaje de Elías. Pero si el mensaje de los tres ángeles no está basado en las profecías de Daniel, entonces es un Elías, ¿cómo le podríamos decir? Pirata. Escucha. Chapa. Chapa. No. ¿Verdad? La sierva de Dios dice, ¿sí? Espurio. Espurio es la palabra. ¿Qué es espurio? Algo con respecto a los hermanos chinos, los vecinos, algo que es como que un producto chino, ¿verdad? Que nada más te sirve para un día y ya para el otro día ya no sirvió. Con respecto a los hermanos chinos, ya se a veces. Cuidado porque es mucho chino. Ah, que es mucho chino, disculpe. Disculpe. Sí, los de China, eso me refiero. Bueno, nos hemos quedado aquí porque hay que avanzar. Nos hemos quedado aquí porque esto es de importancia que lo sepamos, hermano. Amén. El librito, tú le preguntas a un hermano adventista, incluso que ha estado en su templo propio, ¿qué es ese librito? El gran chasco. Bueno, sí, es el gran chasco, pero eso es lo amargo del libro. ¿Pero qué es el libro? Y muchos no saben qué es el libro. Muchos no lo saben. Van a pensar que es el libro de la iglesia. No es el libro de iglesia donde lo borraron, no. Bueno, seguimos. Tenía en su mano un librito que dice abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Que se podía qué. A ver, cuando tú tienes un libro sellado, ¿lo puedes abrir? No. ¿Lo puedes leer? Tampoco. Pero ya cuando tienes un libro abierto, ¿lo puedes leer? Sí. ¿Lo puedes comprender? ¡Claro que sí! ¿Ese librito que tenía el ángel estaba abierto o cerrado? Abierto. ¿Qué significa entonces que abierto? Que ya se podía comprender. ¿A partir de cuándo el librito se podía comprender? Del tiempo del fin. ¡Del tiempo del fin! Óigame, ahorita la hermana Juan nos va a decir cuándo es el tiempo del fin y cuándo empieza. Entonces, vamos a ver qué significa el librito abierto. ¿Está bien? El librito abierto dice así. Tenía en su mano un librito que dice abierto. Mientras los hombres, hablando de Daniel, le honraban confiándole las responsabilidades de los estados, los secretos del reino que ejercían dominio universal, ¿qué dice aquí? Daniel, ese librito Daniel que está abierto, fue honrado por Dios como su embajador, etc. Y le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos que venideros. Recuerden que ese librito estaba como sellado. Recuerden Daniel 12, que le dijo: tú sella el libro, ¿verdad que sí? Sí. ¿Hasta el tiempo de qué? Del fin. Pero ahora ese librito está en la mano de Cristo y abierto, ya se le quitó el sello. Él le quitó. Ajá, Dios le quitó el sello. Ahora dice, sus admirables profecías, como las registradas en qué capítulos. Siete. ¿Hasta dónde? 12. ¿Del 7 al 12? Entonces, ¿qué es lo que está abierto? Lo que no se comprendía. Lo que no se comprendía. Del 7 al 12. En el tiempo de Daniel. Ajá. A ver, del 7 al 12 del libro que lleva su nombre, aquí me está hablando entonces de Daniel, del 7 al 12, ¿cierto o falso? Amén. Claro que sí. Ay, eso es lo que se comieron los primeros adventistas. Amén. Y eso es lo que produce el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Mira. Daniel 7 al 12. Sí, pues. Amén. Hermanos, están tan ligados. Amén. Por eso me gozo en este mensaje. Amén. Sí. Y por eso cuando decidí ser un obrero de sostén propio, dije, nadie puede contra la verdad. Puede ser una corporación grandísima con millones de dólares, pero no pueden con la verdad. No. Amén. El dinero no puede comprar la verdad. Jamás. Entonces, mira. La salvación tampoco. Exactamente, menos la salvación. Dice, los capítulos del 7 al 12 del libro que lleva su nombre no fueron comprendidas, las profecías del 7 al 12 no fueron comprendidas plenamente, ni siquiera por el profeta mismo. Él no sabía. Daniel 7, ¿qué tiene Daniel 7? Vamos a repasar, hermano, rápido. Usted lo sabe, ya lo estudió. Sí, Daniel 7. Juicio. Las bestias. Ajá, la bestia cayó, ¿verdad? Porque no comprendía. Ajá, exactamente. Babilonia. Porque estaba sellada, no lo iba a comprender. Las bestias, 7:25, el papado, tiempo en la mitad de un tiempo. ¿Lo entendió o no lo entendió? No, lo entendió. Lo perturbó, dice la palabra. Ajá, él quedó perturbado y cayó. Y pidió sabiduría y le dijo, a Daniel, esto es para el tiempo de él. Sí, fin. Lo he leído, hermanos. Pero no sabían, o quizás sí sabían, que estaban leyendo el mensaje de los tres ángeles ahí. Daniel 8, ¿de qué habla Daniel 8? ¿Babilonia? No, Babilonia no. Babilonia no. Ya había caído. Medopersia, hermano Saúl. Medopersia, Grecia, el cuerno pequeño Roma, y después el cuerno pequeño papal. ¿Sí? Y luego el continuo, el ejército que es pisoteado, la prevaricación asoladora, el juicio investigador, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. De eso me habla Daniel, capítulo 8. ¿En qué se basa el mensaje del primero, segundo y tercer ángel? En el santuario. Pues en el santuario. La gran Babilonia está contra el santuario. Sí, el cuerno pequeño. Sí, ¿sí? Está contra. Y el santuario será purificado. La hora del juicio ha llegado, basado en Daniel 8:14. El cuerno pequeño persiguiendo a los santos. Santos de Dios. Ahora, ¿de qué me habla Daniel capítulo 9? De las 70 semanas. 70 semanas están destinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. El ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo. La abominación. Exacto, la abominación desoladora. De todo eso me habla. Eso no lo entendía ni Daniel. Ahora, ¿qué me habla Daniel capítulo 10, 11 y 12? De una visión. Una visión del macho cabrío. Me habla de los mismos poderes del capítulo 7 y del capítulo 8, pero ahora me los detalla en el capítulo 11. Me detalla. Es un desglose de Medopersia, de Grecia y de Roma. ¿Sí? ¿Y de qué me habla Daniel capítulo? Bueno, ahora hay que entender una cosa. Daniel capítulo 12 tiene parte de la visión del 11. Y luego Daniel dice, pues no entiendo. Pues la hermana Juárez está diciendo que no entendió. Y pregunta, Daniel pregunta al ángel, oye, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y cuándo será su cumplimiento? Y el ángel le explica, mira, allá en la visión del capítulo 8 te hablé del continuo y la abominación asoladora. Entre una y otra, ahora 1290 días, bienaventurados, que llega 1335. Pero Daniel no entiende. ¿Entendió o no entendió? No entendió. ¿Eh? Ahora, ¿quiénes son los que iban a entender lo que Daniel no entendió? Nosotros, este pueblo, y al entenderlo iba a salir a predicar el mensaje de los tres ángeles. ¿Desde cuándo comienza el tiempo de fin de 1700? Los entendidos entenderán. Entonces, hermanos, si yo tengo claro Daniel 7 al 12, estoy predicando bien los tres ángeles. Si no tienes claro Daniel 7 al 12, corres el peligro de descarriar al pueblo de Dios como el pueblo judío y bye bye. ¿Es serio o no el asunto? Ah, es serio, muy serio, muchas responsabilidades para un... Es como una cadena, quítale una llanta a un carro y se va todos los que van allí. Ay, nosotros veníamos en uno de esos, ay, no nos cuidaron. Pero el hermano decía, ay, ahí como que una llanta viene mal. El Señor guarda este aparato porque si una llanta se poncha en las curvas, ahí nos vamos. Es lo mismo. Tú malinterpretas Daniel 8 y malinterpretas Daniel 7 o Daniel 12. Ahí se te va con la llanta que se cayó. Con todos. Con todos. Pero hermano, no haya después recalcar porque cuando uno empieza a entender esto, le dicen que es su interpretación. O sea, que usted lo está diciendo de su propia idea. Ah, porque ellos tratan de ubicar la verdad, pero sin la ubicación profética. Y ahorita estamos en la introducción, hermanos. Pero esta introducción es necesaria para entender qué es lo que vamos a explicar. Si hubiéramos entrado de lleno con Daniel 7 y Daniel y todo lo demás, no, es que no. Primero hay que ubicarnos. ¿Quiénes somos? Sí. El Dios es un Dios de orden y nos está mostrando orden. Orden, hermanito. Sí, en la iglesia organizada a mí me enseñaron de que lo que no se entendía de Daniel era solo esa porción de Daniel 8:14. Bueno, aquí dice que desde el 7 al 12, obviamente no se entendía el 8:14. 2300 días, tiempo y tiempo, 1290, 1300, el continuo, el santuario será purificado. Mire, muchos están diciendo ahorita, no importan las profecías, lo que importa es que des el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué creen? Allá en México, un grupo anda desubicando y descarriando a la gente diciendo, no importan las profecías, lo que importa es el mensaje. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Hermano, si tú vas a dar el mensaje de los tres ángeles, ¿importan las profecías? Pues el mensaje de los tres ángeles son las profecías de Daniel. Y aquellos se han subido a la plataforma, la han derrocado, han hecho como una empresa minera, ¿verdad que sí? Para sacar billete. Desubicando al pueblo de Dios. Entonces, miren, entonces, dice aquí. Mire, hermano, esta cosa es seria. Porque eso, nosotros no podemos irnos contra la Biblia. Aquel que se va contra la Biblia no sabe ni por qué es adventista el séptimo día. Defiende lo indefendible. Y miren, hermanos, en México los católicos están estudiando la profecía adventista, conflicto de los siglos, están estudiando otras cosas. Y están yendo casa por casa a refutar con el conflicto de los siglos lo que tú deberías entender. Y hay algunos que hasta salen convencidos. Sí. Este pueblo no va a ser destruido porque no tuvo conocimiento, sino porque el conocimiento que tuvo no lo estudió. Por eso está siendo destruido, por cierto, por el diablo. Ahora, sigamos leyendo. En los capítulos 7 al 12 del libro que lleva su nombre no fueron comprendidas plenamente, ni siquiera por el profeta. Como que se dejó de... ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Pero, ¿qué dice aquí? Antes que terminaran las labores de su vida, o sea, Daniel está vivo todavía, recibió la bienaventurada promesa. ¿Dónde está esa bienaventurada promesa? Hasta el tiempo. ¿Dónde está? ¿En Daniel qué? Daniel 12. ¡Daniel 12! ¡Oh! ¡Oígame, me está llevando el mensaje de los tres ángeles! ¡Daniel 12! Léalo otra vez, por favor. Dice, aquí está, dice... Recibió la bienaventurada promesa de que hasta el tiempo del fin, en el plazo que final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. A ver, vamos a ver el 12. A ver, vamos a entender Daniel 12. A ver, ahí, Daniel 12. Sí, la última parte, Daniel 12. ¿Cómo? Ahorita vamos a entrar por allá. Porque dice que Daniel iba del 7 al 12, iba a empezar a predicarse un mensaje a partir del tiempo del fin. Oiga, pero ya ando predicando los tres ángeles y ando bien desubicado. Daniel 12. 12:9. 12:9. Parece que aquí lo tengo en la pantalla, si no me equivoco. Daniel 12, aquí está. Dice, pero tú, Daniel 12:4, cierra las palabras y sella el libro. Ah, ya vemos. Este librito que está sellado es el que el ángel tiene que... Amén. Abierto. Amén. Amén. Y ese librito que está sellado y que el ángel tiene abierto son los capítulos del 7 al 12 que él no entendió. Entonces se le dice, mucho, dice, ¿hasta cuándo dice? ¿Y cuántas veces se lo dice? Varias veces. Y él dice, yo oí más, ¿no qué? No entendí. ¿Qué significa estar sellado? Que no entendí. No entender. Ahora sí, como dice el gringo, I'm sorry by my gringos friends, por mis amigos gringos que estoy hablando, ¿verdad? El gringo dice, no entender. Daniel dijo, yo no entender. Del 7 al 12. Y muchos hoy están diciendo, a mí no me importa Daniel 7 al 12, yo predico los tres ángeles. A mí no me importa si traigo zapatos o no traigo zapatos, pero yo quiero zapatos. ¿Qué tiene en la cabeza? Está siendo manejado por el enemigo. ¿Qué tiene en la cabeza? Está hermana Raquelita, que una vez me mandó unas preguntas sobre eso, le dije que le iba a mandar y bueno, estamos aquí explicándolo todo. Están desubicando al pueblo. Y bueno, aquí le explica, pero él no entiende esto. Sí. Dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué palabras iba a cerrar? ¿Del 7 a dónde? Al 12. Y en el 7 al 12 se habla de tiempo, tiempos y la mitad de qué? Tiempo. De un tiempo. En el 11 se habla de la dispersión del pueblo santo. De estas palabras es que él no entiende y están cerradas. ¿7 al 12? Ahora, dice aquí, oí más no entendí, dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Otra vez hace la misma pregunta. Quiere saber. Daniel quiere saber. Mira, hermanos, hasta se enfermó. ¿Saben quién es Daniel hoy? Tú y yo. No en la persona, sino en el mensaje, si lo entendemos bien. Amén. Y al ser Daniel en el mensaje, somos Elías en el mensaje. Amén. ¿Cuál es la palabra que se iba a cerrar, dijo? Aquí lo dice. Las palabras son del 7 al 12, ¿se acuerdan? Sí. Daniel del 7 al 12. Eso, si tú cierras las palabras, sella el libro, porque esto se va a entender hasta el tiempo del fin. Y Daniel dijo, ¿por qué no lo puedo? Señor, te pregunto una vez, Daniel, pero otra vez, no lo entiendo, Señor, ¿hasta cuándo? Entonces, dice, anda, Daniel, qué bonito Dios, ¿verdad? Le habló por nombre. Y hasta en mexicano, así dice el mexicano. Sí, ándale, anda, Daniel. Al estilo mexicano. Pues estas palabras, ¿cuáles son esas palabras? ¿Del 7? Al 12. Y uno cree que todo. Ajá. No, hermano. Bueno, implica Daniel 8:14. Claro, eso es lo que le dio realce al movimiento adventista y es lo que nos hace una doctrina distinta de las demás. Sí, hermanito. Bueno, de hecho, en la cita que leí anteriormente, dice que el abrir el librito es el mensaje en relación con el tiempo. Desde el 7 hasta el 12, sí, nos está marcando ya un tiempo. Ajá. Empieza a meterse. En el 2 no hablo tiempo, pero no. En el 7 habla ya tiempo. Ya tiempos, los periodos proféticos. Y que eso está contenido dentro del periodo más importante, que es el de 2300 años. Exactamente. Ahí habla de que el abrir el libro significa el mensaje en relación con el tiempo. Con el tiempo, que todo está comprendido al inicio del juicio investigador. En el versículo 6 también, hermano, referente a la pregunta que hizo Daniel, fue un poco diferente, porque en el versículo 6 dice, ¿cuándo será el fin de esta cosa? Fue cuando se le da el periodo de tiempo, tiempo, en la mitad del tiempo. Sí. Y ya en la última pregunta él hace la pregunta, ¿cuál será el fin? O sea, ¿qué va a suceder en ese tiempo? ¿Cuál será el fin de esta cosa? Y en la otra pregunta dice, ¿cuándo? Él quería saber qué iba a pasar al final. Bueno, habría que verlo en el hebreo, ¿verdad? Porque a veces los traductores, para no ser repetitivos, ¿sí? Ajá, pero la respuesta es la misma, si se dan cuenta. No, o sea, no era para su tiempo, todo. Ajá, no era para su tiempo. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Ajá. Ahora vamos a esto. Gracias, hermanos. Dice, anda, Daniel, pues estas palabras están, ¿qué? Cerradas, selladas. ¿Y selladas? ¿Hasta cuándo? El tiempo del fin. Y el tiempo de Dios empezó en 1700. Y le dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. ¿Por qué? ¿Qué mensaje los iba a limpiar, emblanquecer y purificar? El mensaje de Daniel, entendiendo de Daniel. 7 al 12, que Daniel nos lleva a la purificación del santuario. Todo eso nos lleva a la purificación del santuario. Muchos cuando iban a entender y vivir la purificación del santuario, iban a hacerlo. ¿Qué dice? Limpios, emblanquecidos y purificados por la justicia de Cristo. Tremendo. Todo está unido. Si yo vengo y te quito un bloque, ay de ti, porque te quité todo. Aquí está unido el sellamiento, aquí está unido la prosalud, aquí está unido Daniel 12, aquí está unido los tres ángeles, aquí está unido Daniel 9, Apocalipsis 9, Daniel 9, todo está unido aquí. Y miren lo que dice. ¿Quiénes dice aquí? Y los, ¿los impíos procederán qué? ¿Y ninguno de los impíos qué? Entenderá. A ver, ¿quiénes son los impíos? Los que guardan la ley de Dios, los que no guardan. Ok, los impíos no entenderán ¿qué? Daniel 7 al 12. ¿Lo van a entender los impíos? No. ¿Quiénes son los impíos hoy? Los que... ¿Los teólogos católicos lo van a entender? No. ¿Los evangélicos van a entender Daniel 7 al 12? No. Yo tampoco los tengo. Yo creo que le está refiriendo a los teólogos de la iglesia adventista. También. Bueno, impío es el que obra iniquidad, porque ya tuvieron luz. Bueno, ahorita vamos a ver que tienen parte de razón en lo que dice nuestro hermano. ¿Pero qué dice aquí? ¿Pero los quiénes? Los, no dice los teólogos, ¿verdad? No dice los de cierto ministerio, no dice, no. Dice los entendidos. ¿Qué dice? ¿Y quiénes son los entendidos? El que lea. Entonces aquí encontramos una cosa. Consagración. Ese librito que está abierto es Daniel. Amén. Del 7 al 12. Y Daniel del 7 al 12, cuando se empieza a predicar, produce el mensaje de él. Primer ángel, la hora de su juicio ha llegado. Amén. Amén. Y como empiezan a predicar la hora de su juicio, ¿qué es lo que sucede? Lo sacan de sus iglesias. Y entonces, si me sacan de mi iglesia por predicar Daniel 7 al 12, caída. Entonces ya está, es una iglesia, ¿cómo? Caída. Apóstata. Y número 3, mensaje del tercer ángel, me doy cuenta que el papado es ¿qué? Es la bestia. ¿Por qué? Porque Daniel 7 me dice del cuerno pequeño. ¿Entendemos? Porque Daniel 8 me habla también de otro cuerno. Porque Daniel 9 me habla de un poder que se levanta contra el príncipe de los príncipes, que es Roma. Y porque Daniel 11 me habla del reino del rey del norte y del rey del sur. Ah, ya entendí ese mensaje y lo empiezo a dar contra el papá. O sea, ahí habla Daniel del 7 al 12 de eso. Y lo remato. Si alguno adora a la bestia, con la bestia de Apocalipsis 13. Entonces estoy dando el mensaje de los tres ángeles. Si no, mi mensaje está mucho. No sirve. En la cuestión de que puedo descarriar a muchos. Quizá tengo que, porque está grabando, tengo que corregir o aclarar esto de lo que significa, que dije que no sirve. Digo no sirve en base a que estarían subiéndose a una plataforma para querer mejorar. Pero muchos de ustedes y muchos de nosotros estamos aquí porque hemos escuchado el mensaje de los tres ángeles a medias. Pero Dios en su misericordia ha permitido que estemos aquí hoy para entenderlo a la luz de lo que está revelado. Amén. Amén. A la luz de lo que está revelado. Entonces, si yo no tengo claro, Daniel, del 7 al 12, ¿qué no tengo claro? El mensaje de los tres ángeles. Y en vano estoy diciendo, soy de la verdad presente. Soy de sostén propio. En vano. Puede ser en vano. Oiga, pero es que a mí me enseñaron Daniel 7 al 12 de una manera. Hay que ver aquí con la hermana Wally. Para eso tenemos profeta en Israel, ¿o no? Amén. Para eso tenemos profeta. Ahora dice aquí, los entendidos comprenderán. Entonces, los impíos, a ver, los impíos no van a comprender la profecía. Los entendidos sí van a comprender la profecía de Daniel. Entonces, ¿puedo yo decir en esta tarde, yo voy a predicar como los impíos? Daniel, capítulo 7 al 12. ¿Puedo hacer eso? No. Lo puedo hacer, pero está mal. Y estaré luchando contra Dios, porque ese es el librito. Estamos cambiando la plataforma. Correcto, mi hermano. Estamos desafiadamente cambiando la plataforma. Y la tea satánica, la profecía satánica. Y enciendo yo una tea satánica, proféticamente, para descargar a muchos. Desde los púlpitos. Y la hermana, es que todo eso lo vamos a ver esta semana, hermanos. ¿Sí? Entonces dice, ¿hasta el tiempo de quién? Del fin. Bueno, muchos tratan de entender todo lo, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, bienaventurado te espere a 1335 días. ¿Y tú irás hasta dónde? ¿A qué fin se habla? Y reposarás. ¿Y qué dice? Y te levantarás. Tú, Daniel, te vas a levantar. ¿Cómo que se va a levantar también? Bueno, ahorita vamos a ver lo que está escrito. Amén. Porque no es lo que yo diga. Como a un hermano me dijo, oiga hermano, ¿usted qué piensa de esto, Cuando se trata de doctrina y profecía, hermano, si le dijera lo que yo piensa, se perdería. Pero si le digo lo que está escrito, y si usted no cree, hay posibilidad de que se le aclare y se salve. Amén. Hermano, un servidor estudió teología y mis maestros nos llenaron de todo lo que ellos piensan. Y nosotros, los que estudiamos teología, vivimos de toda palabra que sale de la boca del maestro de teología. Pero no de lo que sale de la boca de Dios. Se los digo porque así están todos los pastores que saben. Pero son miedosos y cobardes. Solo el Espíritu de Dios los puede liberar de esa tradición humana en la cual están encadenados. Entonces dice, ¿tú irás hasta dónde? Hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. ¿Y aquí le dice? No le fue dado comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito divino, sino que se le ordenó acerca de sus escritos. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sigue el libro. Pues esos escritos deberían quedar sellados hasta el tiempo del fin. Las indicaciones adicionales que el ángel dio al fiel mensajero de Jehová fueron: anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte. ¿Al fin de qué? Al fin de estos días. Tú, Daniel, te vas a ir y te vas a levantar al fin de estos, ¿qué? De estos días. ¿Sí? Bueno, entonces, ya vimos el libro que fue sellado. Vamos a ver. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. Daniel 7 al 12 se refiere a los últimos, ¿qué? Días. Y dice... Estaba leyendo anterior esto, la página. ¿Cómo? Sí, ¿qué libro parece? La otra página está. Patriarcas y Profetas y Reyes. 401. Ahora, pero miren, vamos a ver. Pero tú, Daniel, encierra las palabras, ella libra hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Y la ciencia qué? Y allí muchos han mal interpretado. Miren, hermano, traigo este micrófono. Antes no había este micrófono. Traigo este apuntador. Oh, miren, la ciencia. No está fuera de contexto esa interpretación. Aunque es cierto que los que estudiaron Daniel y Apocalipsis, los países que creyeron esta profecía, han crecido en todo conocimiento. Pero el contexto inmediato, ¿qué conocimiento quería Daniel tener? ¿Qué ciencia? ¿Ciencia es conocimiento? ¿Conocimiento de qué? Interpretación de Daniel 7 al 12. Y le digo, mira, en el tiempo del fin, el conocimiento de Daniel 7 al 12 se va a aumentar. Amén. La ciencia de la salvación se va a aumentar. La ciencia de las profecías, de la salvación que está en las profecías, sí, se va a aumentar. ¿Sí? Y dice aquí, cuando, ¿qué dice aquí? Ah, cuando se abrió el libro, cuando se entiende el libro, se proclamó el tiempo, no será más de Apocalipsis 10. Ah, entonces se abre el librito, y cuando se abre el librito, el ángel dice, ya no hay más tiempo. ¿Por qué dijo que ya no hay más tiempo? Porque Daniel 7 al 12 te habla de tiempos. Daniel 7, 25, ¿de qué te habla? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 8, 14, ¿de qué te habla? De tiempo. 2300 tardes y mañanas. Daniel 9, 24 al 27, ¿de qué te habla? 70 semanas y la última semana de las 70 semanas. Daniel 12, 11 y 12, ¿de qué te habla? 1260. Daniel 12, ¿qué? 4, 1260. 1290. Daniel 12, 11, 1290. ¿Y 1300 qué? 35. Y se abre el libro, y entonces cuando se abre el libro hay un juramento. Ya, se acabó el tiempo. Entonces, el que anda predicando los tres ángeles va a decir lo que dice, ¿qué? El libro. El libro, que el tiempo ya no, ¿qué? No, ya no, se acabó pues el tiempo. Tantas cosas que nosotros estamos fuera del mensaje correcto, y ahorita vamos a explicar eso que dijo nuestro hermano. Pero ¿quién lo dijo? ¿Lo dijo un predicador? ¿Lo dijo el hermano Roberto? ¿Quién dijo que el tiempo no es más? Dios. Cristo Jesús. Cristo Jesús, sí. Y otros van a venir a decir sí, ay. Sí. Dice el juicio, lo dijo, ya empezó. Y se van a meter con tiempo. Miren, hermano, la historia adventista en cuestión de tiempos, fechas, pone fechas, es tremendo. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero sigamos leyendo ahí. ¿Qué dice el libro? ¿El libro está cerrado o está abierto? Abierto. ¿Qué dice aquí? Ahora ha sido abierto el libro de Daniel. Wow. Hermano, ¿qué dice? ¿Se puede o no se puede entender en su tiempo? Ya los adventistas lo habían entendido. Amén. Del 7 al 12, ya lo habían entendido. Y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál es la revelación hecha que va a todos los habitantes de la tierra? Tres ángeles. Los tres ángeles. Mira, otra vez te lo dice la promesa del Señor. ¿Quieres predicar los tres ángeles? Tu mensaje debe estar basado en el libro que está abierto. Mediante el aumento del conocimiento, ¿de qué? De las profecías. Pues del libro de Daniel, porque ya ha sido abierto. Ahora, se iba a aumentar el conocimiento. Es decir, el libro se abre. Cuando se abre el libro, empieza a tenerse, ¿qué? Conocimiento. Pero ese iba a ser un aumento del conocimiento. No iba a ser una disminución del conocimiento. Debe prepararse un pueblo para que resista en los últimos, ¿qué? En los últimos días, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es el tiempo del fin? Dice aquí. ¿Hasta el tiempo de quién? Tiempo del fin. En el tiempo del fin, el libro de Daniel iba a empezar a quitársele el sello, ¿o no? ¿Sí? Bueno, ¿cuándo es que se le quitó el sello al libro de Daniel? La hermana Juan lo dice, conflicto de los siglos 405, dice, ¿pero qué dice? Desde 1798, el libro de Daniel ha sido, ¿qué? Entonces ya. Amén. Amén. La ciencia de las profecías ha aumentado, y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Amén. ¿Qué pasó en 1798? Se le quita el sello al libro de Daniel. como prueba de que el libro de Daniel se le quita el sello, hay otras profecías que se empiezan a cumplir. Terminan los 1260 años de persecución del pueblo santo. También el papado recibe la herida de muerte. También los dos testigos terminan de ser ¿qué? Perseguidos. El Antiguo y el Nuevo Testamento. También muy cerquita, 1798, 1796, surge la bestia que sale de la tierra, los Estados Unidos. Un poquito antes de 1798, 1793, la bestia que sube del abismo. La bestia que sube del abismo, correcto, hermano Saúl. La Francia. Pagana. Entonces, 1798 tiene muchos sucesos que nos anuncian que el libro de Daniel se está abriendo. Amén. Muchos. Hermano, este pueblo adventista tiene tanta luz, pero han venido otros para quitarle la luz. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa cuando alguien viene y nos quita la lámpara y está de noche? Y nos quedamos felices. Qué bueno que se llevó la lámpara. Me voy a caer. Así, ¿verdad? Nos enojamos. Oye, tú, ¿para dónde llevas mi lámpara? Así deberíamos ser espiritualmente. Me has quitado la lámpara. Y me has dado... Me parece, pastor, que el capítulo 17 vuelve a hablar de la bestia que tuve del abismo. ¿Capítulo 17 de qué? 17 de Apocalipsis. Allá, ahí se refiere, creo que es el contexto de este capítulo. Bueno, después tomarán un poquito de tiempo para estudiar el capítulo 17. Ahorita estamos un poquito enfrascados en que si entendemos o no el mensaje de los tres ángeles. Es la base. Esa es nuestra base, hermanos. Ay de aquel que le quite el mensaje de nuestros ángeles. Entonces, el libro de Daniel se le quita el sello de 1700, ¿qué? 98. ¿Ya se le quita qué? El sello. Ahora vamos a entender eso del libro de Daniel. Yo oí, pero no comprendí. Dije, pues, señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Estoy leyendo testimonio para los ministros, página 115. Mas él respondió, anda Daniel, que estas palabras están cerradas ya hasta el tiempo del fin. Bueno, hasta el tiempo del fin es 1798. Bueno, y aquí se cita Daniel. Miren, esta es una de las pocas partes que la hermana Juárez, vamos a leer, cita Daniel 12. Muchos serán purificados, emblanquecidos, acrisolados, obviamente hasta el tiempo del fin. Pero los malos seguirán haciendo maldades, no entenderá ninguno de los malhechores, mas los sabios entenderán. Y desde el tiempo que fuere quitado, aquí le pusieron mal esta versión, el continuo nada más debe ser. No el holocausto. A saber, para poner ahí la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado aquel que espere y alcance a 1335 días. Tú, empero Daniel, anda por tu camino hasta que llegue el tiempo de ¿qué? El fin. Entre tanto descansarás. ¿Y qué dice? Y te levantarás, ¿qué? Al goce de tu herencia, al fin de los días. ¿Cuándo se levantó Daniel? ¿Ya se levantó Daniel? Sí. Ya se levantó. Vamos a leer lo que está escrito. Vamos a leer lo que está escrito. Nosotros. Mire, Daniel cumplió su misión de dar su testimonio. Dice, tú Daniel, tú vas a levantar. ¿Ya Daniel se levantó? Sí, en teoría somos nosotros el mensaje de Daniel. Claro, aquí lo dice, el cual fue sellado hasta el tiempo del fin, cuando el mensaje del primer ángel debía ser proclamado a nuestro mundo. Hermano, Daniel se ha parado cuando se le explica el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel en base a Daniel 7 al 12. Lo que dice Apocalipsis que tendrás al descanso, pero con su obra. Ajá, aquí está. Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás. ¿Cuándo se levantó Daniel? ¿A partir de cuándo? 1798 se empieza cuando se le quita el sello y empiezan los pioneros adventistas. Cuando llevan cautivo al papado, ¿no? Ah, 1798, sí, pero los pioneros adventistas, Dios en su sabiduría escogió, o vio un corazón humilde, ¿en un quién? Granjero. En un granjero que andaba aquí con botas. Ex capitán del ejército. Y vio en su corazón un corazón deseoso para que se le explicara Daniel. Este señor llamado Guillermo Miller, nuestro hermano Guillermo Miller, fue el privilegiado de entender lo que Daniel no pudo entender. Amén. Sí, fue privilegiado. Sí, fue privilegiado, hermano. Sí, Dios lo llamó. Dios llamó a un campesino para mostrarle lo que Daniel anhelaba. Sí. No a un teólogo del Andrews Montemorelos en una deca y el dos deca y lo que sea. Ahí en Costa Rica, ¿no? No, no, no, a ellos no llamó. Él llamó a uno que trabajaba en la tierra y era de sostén propio. Amén. Léalo, Doblito los siglos. Así es, así es. Guillermo Miller. Digo, ¿quién va a predicar este gran mensaje? Pues yo tengo una finca, tenía muchos hijos que sostener, pero Dios le ayudó. Y con sus propios medios se dedicó a predicar. Un predicador de sostén propio, quien fue Guillermo Miller, Dios le dio el privilegio de entender lo que Daniel no pudo entender. Miren, los teólogos de Andrews y otros, les da pena decir que fue un agricultor el que puso las bases para entender los principios de interpretación profética de Daniel 7 al 12. Son orgullosos. Les da una pena. No, no, no, es que no tuvo doctorado, no, hermano. Elena de Juárez dice, nomás tuvo tercer año de primaria, ¿no? ¿Qué nos va a enseñar? Un agricultor y una señora llamada Elena de Juárez, dicen ellos, que tuvo tres años de primaria. ¿Qué vas a ver? Dicen ellos. Pues la, ¿cómo dice la Biblia? La sabiduría del mundo es necesaria para con Dios. ¿Se levantó Daniel o no se levantó Daniel? Sí, se levantó. ¿Y por qué lo quiero tirar yo? ¿Sí, hermano? Sí. Recientemente yo estaba escuchando un tema en el cuarto año. ¿Cuarto? Decía el hermano que está ahí. Pues sí. Ah, sí, tiene esa región, creo, de los hermanos del Eterno. Ajá. Escuché una parte, pero el hermano no entendí bien la parte de la página que estaba leyendo. Sí. Pero él decía que Daniel se va a levantar juntos con aquellos de la resurrección especial. No sé si usted sabía otro texto, pasaje de Marcilla para corroborar eso, si es cierto. No, eso es falso. Es que los que se van a levantar en la resurrección especial son los que hayan predicado el mensaje del tercer ángel. Y Daniel en persona, escuchen bien, Daniel en persona no lo predicó, ¿o sí? No. Es más, ni lo entendió. Pero el hermano decía la diferencia de que sí, Daniel en persona se va a levantar. Bueno, entendemos que algún día Daniel en persona se va a levantar para ir al cielo. Pero no en la resurrección especial. Ahora, ¿por qué lo está diciendo? Desubica el mensaje de los tres ángeles en la historia profética y está descarriando al pueblo. Hoy, hermanos, se ha levantado la mayoría de los ministerios para descargar a un pueblo que anhelosamente está buscando la verdad. Hermano, son distracciones. Sí, hermano, sí, sí, sí. Hay una seria contradicción con esto porque la hermana joven explica con lujo de detalles lo que es la resurrección especial. Uh-huh. Entonces, en la resurrección especial dice ella claramente en conflicto los siglos. Correcto. Que se van a levantar solamente aquellos que aceptaron y predicaron el mensaje del tercer ángel. Y también los enemigos de Cristo. Y también, pero sí, esos son dos grupos, pero el primero, el que de los salvos va a ser aquellos que hayan aceptado el mensaje del tercer ángel. O sea, él lo dice, claro, esa es la resurrección especial. Claro, se van a levantar los que se mofaron de Cristo, los que les escupieron, los que hicieron mofas contra él, pero se habla solamente de los que murieron bajo la fe del mensaje del tercer ángel en la resurrección especial. Amén. Amén. Bueno. Ahora miren lo que dice Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de quién. Amén. De un agricultor. Amén. Dios, el Dios que sabía que el libro tenía que ser desellado, envió a quién. A Guillermo Mir. A su ángel. A su ángel. Para abrir el corazón de Guillermo Miller. Amén. Si Dios envió a su ángel, ¿quién se va a poner al ángel de Dios? Los teólogos, los nuevos expositores, ¿se están oponiendo a ese ángel? ¿Se están oponiendo? Dios envió a su ángel que antes no creía en la Biblia. ¡Ay, Señor! Miren lo que Dios puede hacer. Gente que no sabía nada. Y lo indujese a escudriñar, ¿qué dice? Las profecías. Conflicto de los siglos. Oportunidad nosotros todavía. Los ángeles de Dios, ¿qué dice? Visitaron una sola vez. No, repetidamente aquel varón escogido. Amén. Sí. Lo visitaron una vez y quizás no sabían ni dónde estaban los ángeles. Pero lo visitaron. Me tocó ir a la casa de Guillermo Miller. Y es una casa que visitaron los ángeles. ¿En qué estado? Está, ya no me acuerdo, pero está allá en, creo que en, no sé si Massachusetts, ya no me acuerdo, pero está en el noreste. Pero no, no, allá, noroeste. Donde está la tumba de no, eso es en Barrio Creek. Sí. No, en la casa de Guillermo Miller todavía está, hermanos. Esa casa la visitaron los ángeles para enseñarle Daniel 7 al 12 y después nos tú y yo pudiéramos explicar un mensaje. Y la tumba de él es cuidada por ángeles. Y la tumba de él le están cuidando los ángeles. Y el que va a su tumba y están los ángeles por fe. Amén. Hasta su resurrección. Así es. Y tuvo amigos malísimos que no le dejaron creer el tercer ángel. Como muy, hoy muchos tenemos amigos malísimos que no nos dejan creer este mensaje. Los hicieron creer en el desviaron del sábado. Los desviaron del sábado. Y hoy lo están desviando del librito abierto, hermanos. Se repite. Se está repitiendo para adelante y para atrás la historia. Y dice aquí, ángeles de quién. Visitaron repetidamente aquel siervo, aquel varón. Miren, él puede ser un modelo de televisión para vender trajes. Sí, sí, ¿no? La gente no la agarraría. ¿O sí? Tal vez en su tiempo sí, tal vez en este. Veo un granjero. Pero Dios lo escogió porque amén. Dios no mira el exterior. Amén. Dios mira el interior. Amén. Dios lo escogió, dice. Y guiaron los angelitos del cielo. Guiaron, ¿qué dice? Su entendimiento. El que lea entienda. Amén. Su entendimiento que siempre había estado, había, ah, perdón, para que comprendiese que las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios, ¿cuáles eran las que estaban veladas? Sí, hermano. Dios le dijo, a ti te voy a revelar del 7 al 12. Este y de lejos. Amén. Amén. Amén. Ahora, lo que él hizo, porque para entender Daniel 7 a 12, nos basamos en principios que él escribió, pero fueron los ángeles que lo guiaron. ¿Nos vamos a oponer a eso? No. Miren, pues muchos se están oponiendo, en el nombre de verdad presente, se están oponiendo a eso. Y lo están pisoteando, y saben que están guerreando contra Dios en el nombre de la verdad presente. Sí, así está. ¿Sí? Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades. Y se le indujo a buscar uno tras otro los demás eslabones hasta que, dice, se maravilló de la palabra de Dios. Viendo en ella una perfecta cadena de verdades. Este es el mensaje adventista. Amén. Es una perfecta cadena de verdades. Aquella palabra que había considerado no inspirada se desplegaba ahora esplendente y hermosa ante su vista. Amén. Hecho de ver que unos pasajes de la Escritura son explicación de otros. ¿Él se autoexplicó la Biblia? No. Y cuando no entendía uno de ellos, lo encontraba esclareciendo ¿dónde? En otra parte de la Biblia. Miraba la Sagrada Palabra de Dios con gozo, a la par que con profundísimo respeto y reverencia. Según fue prosiguiendo en el escrutinio ¿de dónde? De las profecías. convencióse de que los habitantes de la tierra estaban viviendo sin saberlo en los últimos tiempos de la historia del mundo. ¿Quién lo convenció? ¿Quién lo convenció? Lo rodeaba y le decía, mira, tiempo del fin, 1798. ¿Cuándo empezó a estudiar él, Daniel y Apocalipsis? Cuando tenía 1817. Exactamente por ahí. Amén. Por 1813, 1820, por ahí, 817. Él, ya el librito se estaba entendiendo. Daniel 7 al 12. Amén. Y dice aquí, bueno, aquí estaban como estaban las iglesias, su ánimo estaba desgarrado en sí mismo. Tembloroso empezó Guillermo Miller a declarar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes por medio de ¿qué? ¿Qué profecías? De Daniel 7 al 12. Sí, al segundo advenimiento de Cristo. Amén. Amén. Al segundo advenimiento de Cristo. Miller, con profundo interés, estudió los libros de Daniel y Apocalipsis. Pues ya entendimos que si tú quieres estudiar, predicar Apocalipsis, es porque tú vas a estar en Daniel, hermano. Porque Apocalipsis es la extensión del libro de Daniel. Pero ¿quién lo está guiando? ¿Quién lo está guiando a Guillermo Miller? Dios, por medio de sus santos ángeles. Dios le está dando sabiduría a Daniel. No la entiende Daniel. Se la concede ahora a quién. A Miller. Porque no era el tiempo del fin, en el tiempo de Daniel. Pero cuando es el tiempo del fin, 1798, 799, 1800, 1815, 17, empieza a entenderse. Y miren lo que dice aquí. Siguiendo los mismos, ¿qué? Principios de interpretación. ¡Ah! Estudió Daniel y Apocalipsis, alá y se va, con un tenis para allá, el peine para acá, todo como él lo quisiera entender, desordenadamente. No. Hermanos, la profecía tiene principios. Como este cuerpo tiene principios. Como la tierra tiene principios. Como el universo tiene principios. Como el reino de Dios tiene principios. Porque Dios es un Dios de orden. Daniel y Apocalipsis tiene principios para interpretarse. Ahí está escrito. Como las estrellas en su orden tienen principios y no se chocan una con otra. Se confirman. Sí, se alumbran una a otra. Así la verdad de Daniel. Ahora, te pregunto en esta tarde. ¿Sabes? Ah, ya estamos entendiendo. Mensaje del primer ángel. Entonces, ¿quién lo empezó a predicar? Y para entender Daniel y Apocalipsis, ¿qué tiene? ¿Principios de qué? ¿Te lo sabes? No. Entonces, ¿qué mensaje del primer ángel estás predicando? Entonces, cuando estudié este tema, dije, ay, Señor, no sé nada. No, estudié teología, pero no sé nada. Tengo que quitarme, como digo Pablo, todo aquello y empezar a estudiar de nuevo. Hermano, si tú estás predicando el mensaje del primer ángel, como Guillermo Miller lo empezó a predicar, tú debes saber los principios de interpretación de las profecías de Daniel y Apocalipsis. ¿No lo dice ahí? Hay principios para interpretar la profecía. Y dice aquí que en los demás libros de la Biblia hay principios. Y con gran gozo comprobó que los símbolos proféticos podían ser ¿qué? Mira, hermano, aquí está. Hay principios para entender los símbolos proféticos. Vio que en la medida que se habían cumplido las profecías, la habían hecho ¿cómo? Literalmente, que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes estaban explicadas en su contexto, ¿qué? Inmediato. Y estos son los principios de interpretación. Daniel y Apocalipsis nos hablan en símbolos, ¿sí o no? Pero esos símbolos tienen su cumplimiento de una manera, ¿qué? Real. En la Biblia. Eso lo vamos a estudiar más adelante, ¿está bien? Tenemos un tema que se titula los principios de interpretación profética sacados de la Biblia, explico, ¿sí? Amén. Muchos agarran Daniel y como venga, como la piñata. Allá en México hay una canción que así se vio cuando era pagano, así. Dale, dale, dale, no pierdas el tiempo. Hermano Pedro, le mueven la piñata y le tiran por abajo, le tiran por arriba. Así, y con los ojos cerrados. Muchos están de piñateros proféticos. Grábense esa frase. Piñateros proféticos. Le tiran a la profecía como venga. Al vuelo del pájaro. Ajá. No, hasta el pájaro le tiran también. Pero hay principios. Sí. Hay principios de interpretación profética. Porque Dios es... muchos, a mí no me hables de principios de interpretación. Entonces son los que le revelaron los Dios a los ángeles a Guillermo Miller. Sí. De eso no quiero saber nada. Entonces, ¿qué hago con el mensaje de los tres ángeles que estoy predicando? Pues es, entonces estás desubicando al pueblo. Así me convencí, dice, de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dada con tanta que... ¿Cómo es el mensaje? Claro y sencillo. Ah, no, pero este es un mensaje que el hermano Roberto está inventando. No, hermano. Es lo que Dios reveló a un granjero. Amén. Hermano Roberto no lo está inventando. Él está escudriñando lo que ya fue revelado. Que el que anduviera en el camino trazado por ellas, por estas verdades, reveladas en símbolos en Daniel y Apocalipsis, por insensato que fuere, no tiene por qué extraviarse. Amén. Amén. Amén. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos a medida que paso a paso seguía. ¿Qué seguía, hermanos? Las grandes líneas de la profecía. ¿Cuáles son las grandes líneas de la profecía? Hermano, ¿qué estudió él? Daniel y Apocalipsis. ¿Cuáles son las líneas proféticas en Daniel? Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, bueno, Daniel 9. Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, Daniel 12. Él seguía todo eso, pero ¿él lo inventó? No. Los ángeles se lo dieron a él. Ahora, yo voy a decir, bueno, a mí no me interesa eso que le dieron los ángeles a Guillermo Miller. Yo voy a poner mi propia interpretación. Sí, eso es lo que está. Eso es lo que está pasando hoy, hermanos. Pues dices, no, fuera con esos ángeles que vinieron a visitar. Y ese Dios no me convence. Porque es un Dios ya viejito. Eso fue el Dios de los pioneros. ¿Verdad que sí? No tenían toda la luz. Y pobre ese Dios de los pioneros, no tenían toda la luz. Yo traigo una lámpara. Y esa va a alumbrar más bonito. Qué tristeza, hermanos. Es lo que muchos están haciendo, desubicando al pueblo. Dice, como no ubican el mensaje de los tres ángeles en la historia profética, están desubicando al pueblo. Ya será la importancia de ubicar, de lo que significa ubicar en la historia profética el mensaje de los tres ángeles. No es como nos dé la gana. ¿Cómo? No es como nos dé la gana. No, no es como nos dé la gana. Hay principios de interpretación profética. Y dice aquí que... ángeles del cielo, ¿qué dice? Dirigían sus pensamientos. Y descubrían las escrituras. Descubrían las escrituras a su inteligencia. Amén. Amén. Qué privilegio. ¿Verdad que sí, hermano? También nosotros somos privilegiados. Ahora, ¿saben qué es lo que pasa? Que muchos dicen, eso ya no. A mí no, ya no quiero yo entender lo que los ángeles vinieron a enseñarle a los pioneros adventistas. Ya no. Ya no quiere entender ese mensaje. Y dice la hermana Juárez, testimonio para los ministros, muchos ocuparán nuestros púlpitos. Muchos ocuparán nuestros púlpitos. Hablando de los adventistas del séptimo día. ¿Y qué más dice la cita? Sosteniendo en su mano La antorcha. ¿De qué? De la falsa profecía. Encendida con la infernal tea satánica. ¿Cuál es la tea que Dios encendió en Guillermo Miller? La correcta interpretación con principios de interpretación de Daniel y Apocalipsis. Esa es la verdadera tea profética. Como dice Primera de Pedro 2, dice que tenemos pues la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Cómo qué? Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Pues el diablo tiene también su antorcha. Y es la falsa interpretación de estos grandes principios, hermanos, de aquí de Guatemala. De estos grandes principios. Y muchos de los predicadores que han venido, hermanos, ustedes tienen que entender. Ustedes deben de juzgar este mensaje a la luz de lo que está escrito. Ustedes no me deben de creer. Crean a lo que está escrito. Amén. No me deben de creer. Tienen que verificar. ¿Sí? Tienen que verificar. Entonces, como los bereanos. Como los bereanos, exactamente. Como los bereanos. Entonces, fíjense, hasta no hemos avanzado mucho. Estamos viendo la apertura de ¿quién? Del libro. Pero empezamos en el contexto del mensaje de el ángel de Apocalipsis 10. Todavía estamos en el juramento y con el librito abierto, pero pasan muchas cosas. Cuando se lo comen, ¿cuándo se lo empezaron a comer el libro? Cuando Guillermo Miller empieza a estudiar y lo empieza a predicar. Amén. Daniel 8:14, y en relación a todos los, como dice aquí, las grandes líneas de la profecía. Ahora yo te pregunto, ¿quieres comer eso? Entonces, ¿es necesario que profetices qué? ¿O le vas a cambiar o cómo? ¿Por qué significa, qué quiere decir, es necesario que profetices otra vez? Y muchos dicen, es que ya Dios me está dando permiso de todo lo que le reveló a Guillermo Miller, pisotearlo, o que yo voy a hacer mi propia interpretación. Eso no quiere decir que profetices otra vez. Él no está diciendo que le cambies la profecía, sino que esa profecía la vuelvas a predicar con adición del mensaje del tercer ángel. Santuario que no se comprendía hasta después de 1844. Insértalo en la luz ya revelada. Pero no lo separes. Si lo separas, vas a descargar al pueblo. Entonces, viene el gran despertar, ¿qué? Adventista. Entre las profecías que constituían el fundamento del despertar adventista, de la década inicial de 1830 y de comienzos de 1840, estaba la de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Purificado. ¿Sí? ¿Cuándo es el despertar adventista? ¿Cuándo empiezan a despertar? ¿En base a qué profecía? Claro, pero ya habían entendido Daniel del 7 a dónde. Al 12, eso ya lo tenía bien claro. Hermano, muchos adventistas hoy están dormidos. ¿Saben por qué? Porque no entienden Daniel del 7 al 12 como Dios se lo reveló a Guillermo Milla. Y están dormidos con su propia interpretación. O están desconectados. ¿No saben qué? Entonces, mira, 1798, ¿qué dice? ¿Los entendidos qué? ¿Entenderán qué? ¿Del 7 al 12? Entonces, en 1800, en esta época, ¿verdad? Nace Guillermo Miller, empieza a estudiar, los ángeles lo empiezan a visitar y él empieza a predicar en base a Daniel 8. Pero él ya entendía a los otros. Y empieza un ¿qué? Despertar para esperar el segundo advenimiento. ¿Cómo puede despertar un pueblo ahora cambiándole esta base? Hermanos, hoy tenemos no el despertar adventista. Hoy tenemos el ronquido adventista. ¿Eso es lo que hay hoy? El ronquido ecuménico, el dormilamiento adventista, el síndrome de Jonás en el barco. ¿Cómo iba Jonás en el barco? Dormido. dormido, roncando. A ver, hágale, hermano. Eso. Eso es lo que hoy hay. Porque Daniel y Apocalipsis, para ellos, básicamente Daniel 7 al 12, está dormido. No se puede entender. ¿Saben que hoy muchos han sellado a Daniel otra vez? Si Dios ya le quitó el sello. Muchos lo han vuelto a sellar. Muy difícil. Sí. Es que es bien difícil, nadie nos podemos poner de acuerdo. Todavía no es el tiempo. Allá en México hay un grupo de sistema propio de un hermano que se llama, se apellida Villarreal, que dice, es que, mira, si no los de la iglesia organizada se ponen a entender Daniel 12, ellos ni lo entienden. Entonces, ¿cómo nosotros en sistema propio vamos a estar de acuerdo? Se llama ignorancia, se llama piñatería profética. Bueno, dale, dale, dale, no pierdas el tino. Es piñatería profética. Agarrar y tratar de, sí, ir a un objetivo, tratarle de darle el objetivo. ¿Y saben lo que hacen? Lo que están con la piñata, ellos se la mueven. Y la mueven para acá, y el otro está aquí dándole y dándole, y se la quitaron. Sí. Así están estos. Sin ningún objetivo. Dice, ay, pero somos verdad presente. Hermano, ¿quieres decir algo? Oh, presente. Referente a al cronograma que tiene ahí, que también aplicó también en conexión con el santuario, porque recuérdense que en ese año venía también la venía la purificación del santuario, y también en el primer día se empezaban a tocar las trompetas también para anunciar que venía. Ah, nos falta todo eso. Por eso le digo, va en conexión con el santuario también. Sí, sí, sí, ahorita estamos estudiando de cómo se puso las bases del primer escalón. Uh-huh. Apenas vamos allí. Como el albañil apenas poniendo la base del primer escalón. Poniendo el hilo. Sí. Entonces, viene el gran despertar adventista. El gran despertar adventista es basado en esto, hermano. Y predicaban todos los periodos proféticos, nos dicen que ya se acaba el mundo. ¿Sí? El movimiento adventista en 1840. Entonces, de 1830 a 1840, ¿qué hay? La gente empieza a despertar. ¿Cómo? Sí, Daniel y Apocalipsis, se puede entender. Algo va a suceder. Ahora mira lo que dice aquí. Movimiento adventista. El movimiento adventista, una cosa fue el despertar. Pero ese despertar produce un qué. Un movimiento. Es como ustedes, cuando les llegó un mensaje, yo no sé cómo les ha llegado. ¿Verdad? Pero bueno, ustedes en su sinceridad creyeron que era correcto. Pero ese fue el despertar, estudiando. Y ya después, ¿qué hicieron? Movimiento. El movimiento adventista de 1800, ¿qué? 44. Al 44, fue, ¿qué dice? Una manifestación gloriosa del poder divino. ¿Amén? Amén. Porque se basó en Daniel. Y empezaron a predicar Apocalipsis. Así de sencillo. Te basas en Daniel, empiezas a predicar ¿qué? Apocalipsis. Ahora mira. ¿Pero qué pasó, pastor, con el error que cometieron? Ah, es que todavía no vamos al error. Apenas estamos en el 40. ¿Al 43? Todavía vamos por allí. Ajá. Pastor, disculpe. Sí. Voy a regresar a la otra. Solo quiero Todavía no llegamos al 43, todavía no llegamos allá. Miren, todo esto es parte del mensaje del primer ángel. ¿Este hermano? No, la otra. ¿Esta? No, la otra. Para adelante. Esta. Sí, miren, estamos en el 40. Empezamos desde 1700, ¿qué? Bueno, y ahí surgieron señales en la naturaleza. Pero ya está señalando 1844. Claro. Porque miren. En un principio no fue así. ¿Cómo? Todos esperaban que se cumpliría en 1843. Eso fue lo que pensó Guillermo Miller, 1843. Pero aquí ya está corregido. Bueno, es que aquí en 1840 empieza el movimiento. O sea, el énfasis es aquí, 1840. Sí. Todavía no llegamos aquí. No, pues, no, sí. Porque en el 44 ya empieza la iglesia adventista del séptimo día. No la organizada. No la organizada. Nace con un movimiento. Sí. Entonces, bien, hermano, gracias por irme allí poniéndome que no me salga de la historia. La profecía del mensaje del primer ángel. ¿Cuántos queremos el primer ángel? Amén. Amén. debemos saber, revelada en la visión de Apocalipsis 14, ¿qué dice? ¿Encontró qué? Su cumplimiento. Su cumplimiento en el movimiento adventista de 1840-44. Oh, si tú estás predicando el primer ángel, entonces debes saber y debes aceptar todo lo que sucedió, ¿cuándo? En el 1840-44. ¿1840 a qué? Al 44. Al 44, con las correcciones que la hermana Juárez y el Espíritu Profecía haya dado de ese movimiento, ¿o no? Ah, yo estoy predicando el mensaje del primer ángel. La hora de su juicio ha llegado, dice, pero fallan en darle su lugar en la historia profética. Y dice que muchos ponen eso, la hora del juicio ha llegado, ¿lo ponen dónde? En el futuro. Y yo he escuchado predicadores que andan diciendo, sí, cuando esto pase vamos a decir, la hora del juicio ha llegado porque están cayendo meteoros. Ya nos ubicaron. Y la gente va a empezar a gritar, oiga, si la hermana fue y profetizó de que se iban a levantar estos predicadores, que todo lo que se cumplió le dará un cumplimiento hacia ella y desbaratarán al pueblo. Tendremos un tema acerca de esto más adelante, hermanos. Lo van a desbaratar, al pueblo le quitarán la firme plataforma. ¿Y saben qué va a decir el pueblo? Mira, tú crees eso, usted cree eso, usted cree aquello, bueno, mejor vamos a todos guardando el sábado, ¿verdad que sí? Sí, puntos comunes, unámonos. Ecumenismo. Ecumenismo en el sustento propio. Ahora miren, entonces, pregunta, hermanos, el mensaje del primer ángel revelado en Apocalipsis 14, ¿encontró qué dice? Su cumplimiento. ¿Cuándo empezó a agarrar fuerzas el gran mensaje? Se empezó a entender desde antes, desde 1798, pero su cumplimiento del primer ángel, ¿cuándo? 40-44. Del 40-44. Y hay de aquel que le quite. ¿Por qué del 40? ¿Qué es lo que dice aquí que el movimiento adventista agarró fuerza del 40? ¿Qué pasó en 1840? La caída del imperio. Bueno, en 1840 se cumplió algo que escribió José Blech. ¿Qué es lo exacto? 20 de agosto, por cierto. 11. 11 de agosto. 11 de agosto. Sí. ¿Y saben qué se cumplió? La caída del imperio. Bueno, aquí empieza el primer ángel con todo, ¿qué? Su poder, empieza el movimiento adventista, y hay algo que le da poder al movimiento adventista. Nosotros sabemos... Precisamente. Aquí está. La séptima trompeta. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía. Esta profecía, mis queridos hermanos, le da poder al mensaje del primer ángel. Unieron. Claro. ¿Qué dice? Aquí está. Dos años antes, es decir, 1800, ¿qué? Josías Leach, uno de los principales ministros que predicaba el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo, ¿qué? Novena de Apocalipsis. A ver, abran su Biblia, ¿qué encuentran en el capítulo noveno de Apocalipsis? El poder otomano. ¿Qué trompeta? La quinta. ¿Y dónde nace el movimiento adventista? ¿En qué capítulo de Apocalipsis? En el capítulo 10. ¡En el 10! Nuestra acta de nacimiento está entre el capítulo 9 y el capítulo 11, que es el capítulo 10 de Apocalipsis, hermanos. Incluye el libro amargo y todo ese chat. ¡Ajá! ¡Ahí nacimos nosotros! La última etapa de la iglesia. Mira, esto lo desconocen muchos hermanos. Miren lo que dice aquí, en el capítulo noveno de qué. De Apocalipsis. ¿Qué habla el capítulo noveno de Apocalipsis? A ver, ¿de qué habla? ¿Quinta y sexta qué? Trompeta. Bueno, ¿y la quinta cómo empieza diciendo? A ver. La quinta trompeta. ¿Cómo empieza? El quinto ángel tocó la trompeta. Ajá. Y vi una estrella que cayó del cielo. Ajá. A la tierra. ¿Sí? Y se le dio la llave del pozo del abismo. Ajá. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. ¿Sí? Y se oscureció el sol y el aire y el humo del pozo. Ajá. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. ¿Sí? Y se le dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Ajá. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Okay. Y les fue dado no por los, no que lo matasen, dice, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Sí. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es, en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Muy bien, gracias por leer la quinta. Pregunto, ¿Apocalipsis 9 es parte del mensaje del primer ángel, sí o no? Sí. ¿Ya se cumplió? ¿Qué dice? ¿Qué está escrito? Si yo muevo esto, ¿estoy moviendo el mensaje del primer ángel? ¿O no? Sí. ¿Y estoy descargando a la gente? Sí. ¿Y qué le va a pasar a los que prediquen profecía falsa? ¿Qué dice Apocalipsis 22? ¿Qué? Su nombre será quitado del libro de la vida y del cordero. ¿Y qué más les va a pasar? Le sufrirán las plagas. Le añadirán las plagas. Uy, Señor. Mucho cuidado con qué andamos predicando. Si predicamos profecía alterada o añadida, o le quitamos, si yo le añado, Dios me va a añadir las 7 plagas. Y si yo le quito, también, Dios quitará mi nombre del libro de la vida. ¿Qué no piensan esos dos predicadores? ¿Qué no piensan esos dos hermanos que están jugando con su propia salvación y con la salvación de los otros? ¿Es parte de Apocalipsis 9 del primer ángel? ¿Sí o no? Es lo que le dio fuerza al mensaje del primer ángel. Es lo que está escrito aquí. Dice, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista, sí, en 1840. Sobre todo la sexta trompeta y su cumplimiento. A su tiempo estaba. Ajá, ahora. Mire, vamos a ver, dice. Ahorita entendemos eso, claro. Dice. El noveno de Apocalipsis, que predecía que unas langostas picotonas iban a salir y iban a picarle con su rabo a todos. ¿Dice eso? No. La caída del Imperio Otomano. Así es. Porque Josías Leach se basaba en los principios de interpretación que los ángeles le dieron a Guillermo Miller. Aquí hay varios principios. Uno de nuestros principios es que los símbolos tienen una ¿qué? Aplicación. Una aplicación real. ¿Qué simbolizan las langostas? Los es tan sencillo. A ver, la bestia que sale del abismo, ¿quién es? La primera. En Apocalipsis 11. Es Francia. Francia. La bestia que sale del mar, ¿quién es? El papado. ¿La que sale del mar? El papá. El papá. Y del capítulo 17, ajá, habla de la bestia que sale también, 9, 17, 9, que lo busque alguien que lo tiene la mano ahí, porque hace sí, contra, pero es como que es la segunda, la última embestida de Satanás. La última parte. La primera es con Francia, ajá, y la última la da a entender el capítulo 17, sí, ya el versículo 9. Sí. dice, esto, para la mente que tenga sabiduría, dice, las siete cabezas son siete, siete montes, sobre las cuales se sienta la mujer. 7:19. Eso es lo que vamos a reestudiar todos, hermanos. Sí. Porque todo Apocalipsis 17 fue también revelado a ellos. Déjeme leérselo, pastor. Adelante, hermano. Que hay algo importante aquí. Usted debe tener alguna, algún conocimiento acerca de esto. Sí. Este. Ay, ¿dónde está esto aquí? Apocalipsis 17. Santiago. Apocalipsis 17. Sí. Mire que yo, esto me, me dio la idea, mire que era la segunda investida. Mire cómo dice aquí. Sí. 17, este, dice, 17:8. Sí. La bestia que has visto era y no es y está por subir del abismo. Otra vez, del abismo. E ir a perdición. Movimiento este romano que se levanta para exterminar al pueblo de Dios. Así es. Y ahí termina todo. Sí, sí, sí, porque va a la presentación. Como es el fin del rey del norte de Apocalipsis, sí, de Daniel 11:45. Sí. Así es. Ese es el hombre de pecado, ¿no? El hijo de perdición de ese, primera de Tesalonicenses capítulo 2. Va a la perdición. Entonces, sí, hermano. Si te parece, más adelante podríamos estudiar la relación que hay entre las siete cabezas de Daniel, de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Ah, es un tremendo tema, claro que sí. ¿Saben quién lo estudió? Lo estudiaron, todo eso le fue revelado. Porque miren, todo lo que encontramos en Apocalipsis está en Daniel. Usted no lo puede despegar. Claro que sí. Y recuérdenos. Entonces, miren, estamos estudiando. ¿Quién? Dice, fallan en darle su lugar al mensaje del primero, segundo y tercero en la historia, ¿qué? Profética. ¿Cuándo empezó con más fuerza el mensaje del tercer ángel? ¿1800 qué? 40. Aquí lo dice, el movimiento adventista recibió un impulso tremendo. ¿Con qué? ¿Con el cumplimiento de quién? De la quinta, y no solamente la quinta. ¿Qué dice la sexta? Bueno, la sexta dice, el sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Aquí está su relación con el santuario. En el lugar santo. ¿Dónde está el altar de oro? En el lugar santo. ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? Santo. ¿En el lugar santo? ¿Dónde está Cristo ahorita? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? En el lugar santísimo. Entonces, ¿las puede mandar desde el lugar santísimo cuando la Biblia dice que es desde el lugar santo? Ya no. Hermano, tú destruyes todo. Quítale una clavija al mensaje de los tres ángeles. En su cumplimiento de la historia profética. Y le quitas todo. Ahora mira, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. De acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿esto se va a cumplir o ya se cumplió? Ya se cumplió. ¿Desde cuánto? Ya se cumplió. Está escrito que ya se cumplió, dice la profeta. No se va a volver a cumplir. Ya pasamos. A dos principios que encontramos aquí de interpretación. Primero, les pregunté de las bestias. La bestia que sale del abismo es Francia, ¿o es una bestia? Literal. Literal. No. Las otras de Apocalipsis 13, ¿son naciones, imperios o son realmente bestias? Imperios. Y Apocalipsis 9, las langostas, ¿son realmente langostas o son naciones? Son porque es el mismo principio de interpretación. Pero algunos agarran y dicen, sí, yo creo en esta bestia que sale de acá, creo en esta otra, pero estas son langostas que serán como demonios y andarán por las ventanas y se meterán y las extraerán y los castigarán. Violaron un principio de imperio a imperio a imperio, que eran las otras, se pasaron. Aquí no le aplicamos el principio, violan el principio y son literales, son animales espantosísimos. Como Apocalipsis 9, me gustaría esa explicación, porque había una explicación atrás confundida porque no es la verdad. No, es que, mire, ese predicador lo que hace, viola ese principio, que los ángeles de Dios vinieron a darle, ¿a quién? A Guillermo Miller. Arturo Quintero, él predica sobre eso, literalmente. Arturo Quintero habla de eso. Gambetta habla de eso. Varios teólogos hablan de teólogos en la organización. Sí. Miren, yo por aquí, ay no, allá atrás del libro. Pero la Pacific Press está sacando otra interpretación dentro de la organización. Miren, ay de aquellos, porque están descarriando un pueblo. No saben, no ubican el mensaje del primer ángel. Parte del mensaje del primer ángel es el cumplimiento de Apocalipsis 9. ¿Cuál es la aplicación de Apocalipsis 9, 7, las 7 cabezas, 7 montes? Ah, eso lo vamos a ver en otro tema. Claro que sí, porque es lo mismo que está predicando el hermano de las 7 cabezas, preguntando. Sí. Y muchos les duele la cabeza porque no saben cuáles son las 7 cabezas. ¿De verdad? Lo más fácil. Sí, están con... Y se habla de una octava cabeza. Ajá, y está en la Biblia. El asunto es que cada uno vino y se desubicó en la historia profética. Y hay predicadores desubicados proféticos en la historia profética. Sí. Entonces, miren, estamos aquí en el cumplimiento, estamos viendo nuestras bases, mensaje del primer ángel. Y el mensaje del primer ángel le dio un gran cumplimiento a Apocalipsis capítulo ¿qué? 9. A ver, vamos a decir. Entonces ya vimos que Apocalipsis 9 no predice que van a salir langostas al final del tiempo, ¿o sí? No. Sino predice la caída de un... Ah, aquí se aplica un principio de interpretación, que un animal en la profecía es... Símbolo. Es un símbolo solo, la realidad es un imperio. Según el área geográfica, ¿verdad? Porque exactamente. Las langostas pertenecen a ese medio oriente. Uh-huh. Exacto. Es un principio que se está violando. Y miren, hay una profeta, hay dos. Hay una en Francia que se llama Suzanne Satru. Y Suzanne Satru dice, Dios me ha levantado y voy a dar un gran mensaje. Y ella está diciendo, es una profeta adventista, entre comillas. Sí, entre comillas, no. Suzanne Satru está diciendo, y es una francesa, que realmente van a salir langostas desde abajo. Y está otra, que una vez platicamos aquí con algunos hermanitos, que se llama, no sé si ella se llama profeta, pero dice, tuve un sueño, una visión o algo así, y dice lo siguiente. Que no se podía y dormir. Estaba un, ¿cómo? Que no podía dormir, ¿verdad? Dice, que no podía dormir, no sé si ya escucharon eso. Daisy. ¿Ya lo escucharon? Que una madrugada. Ay, aquí lo traigo. Daisy Escalante. Bueno, Daisy Escalante o Fuentes, no sé cómo. Ella es. Dice... Y los adventistas estaban confundidos en relación con las trompetas. Bueno, el adventista no está confundido en relación con las trompetas. Yo no sé, su sueño se lo está dando otro. Porque aquí lo que está escrito, está escrito. Amén. Amén, amén. Dice que los adventistas no sabían sobre las trompetas. Oiga, pues ese ángel que le está dando los sueños, no es el ángel que vino a revelarle a la hermana White. Ni a Miller. Fue el que... Fue a tentar a Jesús en el desierto. Ha de ser el que fue a tentar a Jesús en el desierto. Este. El diablo, el demonio. ¿Cómo se escribe Daisy así? Con I, la otra I. Inverso, la así. Al revés. Daisy. Daisy, así. Daisy. Y ahí está, ahí está. ¿Así? Daisy. No, a ver, déjenme ver. La E, Daisy. Con la E. Daisy. Ajá. Aquí está, mire. Pásenme, por favor, el sonido, el cable del sonido. Miren, porque estamos comparando. Ahora, esta hermanita necesita salvación, yo necesito salvación. Yo no vengo a decir aquí que somos más salvos que ella, no. Debemos nosotros comprender cuál es la verdad y el error, amén. Sí. Miren, escuchen. Amados, quiero contarle que un sueño que el Señor me dio el 13 de noviembre del 2017. Yo en ese sueño vi que había una mesa grande y redonda y muchos allí trataban de entender los tiempos, pero era bien difícil porque cada uno decía, interpretaba de una forma diferente. El tema en ese momento eran las trompetas. Entonces uno se decía que ya habían sonado y que ya no iban a volver a sonar, entonces otros que habían sonado y que iban a volver, y otros que ni tan siquiera había pasado y que todavía no estaban sonando. Entonces, todo esto pues era el tema de discusión en esta mesa grande donde yo vi a aquellas personas que estaban allí sentadas y pues otros quedaban mudos, no sabían ni qué decir. Entonces, en ese momento yo vi un ser grande acercándose vestido de negro, tenía una cuellera blanca y con una voz bien autoritaria les dijo: «Netos, ¿ni aún saben el tiempo en que viven?». Entonces se retiró con una carcajada gigante y se retiró un cuarto, y de ahí salió con un vaso lleno de un líquido rojo, y este hombre lo bebía felizmente, y así pasó entre medio de ellos y se retiró. Entonces cuando yo vi este ser quedé espantada, y por más que quería que ellos lo vieran era como si yo sola lo veía, pues todos ellos estaban absortos en el tema de esto de las trompetas, porque no lograban compaginar lo que estaba viviendo el mundo y lo que ellos estaban entendiendo. Entonces, mientras estaba pasando esta escena en mi mente, también yo pensaba: ¿no son estos los que enseñan al pueblo, al rebaño, y ni entre ellos mismos están de acuerdo? Y yo me espaciaba en esto. Entonces, en ese momento apareció mi acompañante y me dijo: «Toma este rollo». Entonces yo lo tomé, y cuando lo abrí decía Apocalipsis 9:12 en adelante. Yo lo comencé a leer, habían unas letras grandes y doradas, y yo me comencé a leer. Entonces, ya que lo leí, se me indicó que me parara al frente de estas personas que estaban en esta confusión, en esta mesa redonda, y comencé a leerlos. Entonces, cuando me paré frente a ellos y les leí, cuando ellos escuchaban lo que yo les estaba leyendo, sus semblantes cambiaron de color. Ellos se horrorizaron y se levantaron de aquella mesa y estaban tan turbados que chocaban unos con otros. Ninguno podía aceptar lo que había escuchado. Entonces ellos decían: «¿Cómo fue? ¿Cuándo pasó las primeras cinco y no fue revelado a nosotros y nosotros no lo supimos?». Entonces ellos se preguntaban esto y estaban absortos en esta pregunta y caminando de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, en esos momentos, uno de ellos, que sobresalía en estatura a la de todos los demás, pasó entre ellos y me miró y me dijo: «¿Qué has dicho?», me preguntó. Entonces yo no le contesté, sencillamente sigue hablando y dijo: «Yo sé lo que te digo, yo lo sabré primero y luego todos estos, y ellos lo pasarán al pueblo. ¿Tú quién te crees?», me siguió preguntando, me siguió diciendo. Entonces este personaje se acercó a mí, trató de arrebatarme el rollo, pero mi acompañante apareció y lo impidió. Entonces luego de ahí fui llevada a un valle. Había no sé si cientos o miles de personas, eran muchas, y mi acompañante me guió a un lugar alto y me dijo: «Lee». Entonces yo abrí el rollo y comencé a leer Apocalipsis 9 del 12 en adelante. Y cuando hubo leído, me dijo mi acompañante: «Basta, es hora. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, en tanto pasa la indignación». Entonces todos en el valle, todas las cientos y miles de personas que habían allí, el montón de gente que había en aquel valle que yo podía ver, todos salieron y fueron camino a las montañas. Yo los veía como ellos subían, como si fueran hormiguitas subiendo por las montañas. Entonces mi acompañante me dijo: «Observa y entiende». Entonces se me fue dado otro rollo, pero este, cuando lo abrí, allí yo lo que leía era Apocalipsis 8 del 7 en adelante, era lo que había allí. Entonces mis ojos se... Ahora, ¿escucharon el cumplimiento de Apocalipsis 9 del 1 al 2? ¿Qué es? El tiempo de la consumación de Dios, según él. Que ya la persecución y la gente está huyendo a los montes, ¿no? ¿Y qué es lo que está escrito con la profeta del Señor? ¿Qué es la caída de qué? ¿Quién está...? Ahora dice, mi acompañante me mostró, ¿verdad?, dijo. Y Guillermo Miller tuvo también sus acompañantes, fueron los ángeles. De Dios. Ahora, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Qué sigue diciendo? ¿A quién le vamos a hacer caso? Hermanos, a la ley y al testimonio. Amén. Si no hablan conforme a la ley y al testimonio, dice Pablo, aunque venga un ángel de luz, aunque te diga, mira, se me apareció un ángel resplandorosísimo con luces de neón y sacaba chispas. Hermano, en Apocalipsis 8:7, y cuando leí lo que allí decía, en ese momento se me pasó una película y vi como en Estados Unidos se estaban pasando grandes calamidades y su caída era cada vez más y ¿qué es 8:7? ¿Qué dice el 8:7? La primera trompeta. La primera trompeta en Estados Unidos. ¿Dónde está poniendo las trompetas? Puras contradicciones. En el futuro. Oiga, y la hermana White dice que en el mensaje del primer ángel, en 1840, se estaba cumpliendo la sexta trompeta. Y ella la está poniendo en el futuro, que está cayendo, ¿qué? ¿En Estados Unidos? Sí, más, hasta que llegaba a una ruina indescriptible, era algo muy terrible, era algo que no hay palabras ni para describir de todo lo que realmente llegó a pasar en esa situación, en ese momento, lo que se me estaba mostrando. Entonces leí Apocalipsis 8:8. 8:8, ¿qué y dice? Allí cuando terminé de leer, en esos momentos otra vez pasó otra película ante mí y ve como allá en Europa a una desgracia tras desgracia llegaba y no cesaba. Oiga, yo dudo de todo esto, ¿sabes por qué? Puras contradicciones. Ahí se equivoca. Porque su ángel no es lo mismo que los ángeles le dijeron a Elena de White y a Guillermo Miller. Y que ya se cumplieron. ¿No es lo mismo? ¿O sí es lo mismo? No. Rotundamente no, está no, en otro extremo. Porque ella lo toma literal y en el futuro. ¿Está dando el mensaje del primer ángel? No. ¿Sí o no? No. No, ni el segundo, ninguno. Ya. ¡Ninguno! ¡Está descarriando al pueblo! ¿Lo está descarriando? Por sus frutos lo conoceréis, dice el Señor. Porque si tú vas a predicar el mensaje del primer ángel, del segundo y del tercero, tienes que ubicarlos no solamente en su mensaje, en su verdad, sino en la historia profética y ubicarlo para que el pueblo de Dios tenga fe que este es un movimiento verdadero. Mira, tan desubicados, y así hay tantos desubicados, hablando de los que exponen, y engañan a muchos. Se lo quise traer porque también acá traigo la de esta otra señora, Susanna True. Es una profeta adventista, entre comillas, que anda allá en Francia y también dice que van a salir langostas y que van a andar por acá y por allá, hermanito. Sí, en ese que nos acaba de poner ahorita, sí. Tiene que ver los métodos de interpretación. Correcto. Miren, gracias, hermano. En esto que se acaba de poner, ¿hay un método? No. Es más, ella dice que su ángel acompañante dice que todos los adventistas están confundidos. Falso, nosotros no estamos confundidos. Amén. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén. Nosotros tenemos por el Espíritu Santo inspirada la palabra de Dios y el don profético. Amén. Amén. No estamos confundidos. Su ángel que la guía a ella a esa mesa donde todos están confundidos. ¿Quién puede ser? La falsa antorcha de la profecía encendida por la infernal tea satánica. Pero así hay de gente que le siguen. Y no solamente ella, a otros que ponen en el futuro. Sí. No se necesita autoproclamarse o proclamarse como profeta para que la gente desencaje de los principios que los ángeles revelaron a Guillermo Miller. No se necesita que te autoproclames profeta que tenga sueños, con que tú les prediques desubicadamente a las personas el mensaje de los tres ángeles, con eso las extraviaste. Hermano, hasta aquí dígame si está mal el espíritu profecía o están mal los otros. Hermano, con esto no descarta la creencia del espíritu profecía. Con esto, ajá, y más allá, que el Espíritu Santo se equivoca. ¿Sí? Entonces, se lo quise poner, hermanos, porque aquí está. Miren, O sea, ya quedó claro que el noveno capítulo es una profecía cumplida y que le da poder al mensaje del primer ángel. Eso lo debemos saber nosotros si queremos predicar a fondo el mensaje de los tres ángeles, ubicarlos en su historia profética. Pero qué tan fácil es decir, ay, miren, esto de Apocalipsis 9, oh, vienen y los meteoros y todo, y el mar se sale y un volcán y todo. Y más que ustedes tienen aquí el volcán de fuego al lado. ¿Qué tan fácil es creer eso? Pero mira, están sin principios de interpretación. Sin principios. Entonces mira lo que dice aquí. Ya vimos que predecía el Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en 1800, ¿qué? 40 después de Cristo, durante el mes de agosto, y pocos días antes de su cumplimiento escribió, admitiendo que el primer periodo de qué, primer periodo, ¿dónde está este primer periodo? Exactamente, aquí está. ¿Cuántos meses, cuántos días trae un año? Perdón, un mes, 30 por 5, ¿cuántos meses son? ¿Y son meses literales o son simbólicos? Simbólicos. ¿Qué es lo que está escrito? 150 años. Hay un principio en la Biblia, hermanos, y el principio es día por año te lo he dado. Ese principio se lo revelaron los ángeles del cielo a Guillermo Miller para entender Daniel y Apocalipsis. Si tú vienes y dices, bueno, es que eso fue en el pasado, pero ahora son literales, ya te saliste de un principio. ¿O no? Mira, un ejemplo. Una señorita que sabe que un principio es que puede estar con el novio hasta que el novio se case con ella. ¿O no? ¿Es un principio, sí o no? Sí. Bíblico. ¿Pero qué es lo que pasa? ¡Ay! Estoy embarazada. Tú no te embarazas solo. Violó el principio. Y como violó el principio, todo su hogar tendrá problemas después. ¿O no? Sí. ¿Consecuencias? ¿Consecuencias? Y así, hermano, cuando se viola un principio, se tienen consecuencias. Sí. Entonces, hay un principio. Día por año. Eso lo vamos a estudiar más adelante. O sea, la Biblia dice que en cuestión de profecía, Dios le dijo a Guillermo Miller, y ya está escrito, día por año te lo he dado. ¿Día por año? ¿Cómo se van a interpretar las líneas proféticas de Daniel 7 al 12? ¿Con qué principio? Día por año. Cuando veamos nosotros en la Biblia, ¿cómo se dice? Periodos de tiempo. ¿Qué principio vamos a aplicar? Día por año. Porque ese, no hay otro principio más en cuestión de tiempo que día por año. Por año. Cuando alguien te venga a decir, no, es que son literales, de la ley dominical para adelante. Hermano, te está violando un principio. Es como el novio que le dice a la novia, ¿sabes qué? Pues vámonos, no importa que lo que hacemos, vámonos. Es más, ya estás embarazada. Así de clarito es la violación a este principio. Entonces, miren, aquí están los cinco. ¿Qué dice? Cinco meses. Vamos a ver. Un día, un año es un día, un mes, ¿trae cuántos? 30. ¿Cinco meses cuánto sería? 150. ¿Qué? Años. Ahora, dice aquí que esos 150 años, ¿qué? ¿Qué dice aquí? ¿Ya se cumplieron? Oiga, pero a mí me dicen que me van a andar correteando las langostas 5 meses. Es lo que la gente dice. Ay, hermano. ¿Pero qué está escrito? ¿Se haya cumplido cuándo? Exactamente. Antes de que subiera el trono de compromiso de los turcos. ¿Antes de que quién? Diáconos. Ajá. A ver, expliquen eso, por favor, porque lo tienen en un libro que se llama Conflicto de los Siglos. Explíquenlo. Saben que nos vamos a quedar callados. De acoses, no sé qué es de acoses. Y subió al trono. ¿Y con permiso de quién? De los turcos, que son los del Imperio Otomano. ¿Y cuándo fue eso? Pero está en tu libro que tú me diste, Conflicto de los Siglos, ahí está. Y los católicos y los mundanos y los paganos nos quedarán callados. En el 1299. Así nos dejarán callados. Porque tú que me andas predicando tu última advertencia, tus tres ángeles. Entonces la palabra de acoso, hermano. Ah, muy bien. Antes de que de acoses subiera al trono, ¿con permiso de quién? De los turcos. De acoses es un gobernante. Un gobernante de Roma. Roma se dividió en dos. Roma de Oriente y Roma de Occidente. Roma de Oriente cayó en Roma de Occidente cayó en el 476. Y Roma de Oriente cayó en 1553. Y los turcos tumbaron a Roma de Oriente. Y los bárbaros tumbaron a Roma de Occidente. Por eso dice que aquí de acoses, aunque era el iba a subir al trono. ¿Al trono de dónde? Por eso hay que entender la historia. De acoses iba a subir al trono de Roma de Oriente, en Constantinopla. Pero los turcos, que era el Imperio Otomano, ya le estaban quitando el poder y le dijeron: mira, tú vas a subir, tú vas a ser el emperador de Roma de Oriente, pero con mi permiso. ¿Y cuándo sucedió eso? ¿Y quién dijo eso? ¿Quiénes fueron los turcos? El Imperio Otomano. ¿Y quién fue el primero que dijo? Dice, con permiso de los turcos. Cuando tienen su primer rey. ¿Y quién fue su primer rey? Por eso se llama Imperio Otomano, porque su primer rey fue Otman. Ajá, ese. Ajá. ¿Y qué es el dios de ellos? No, es Mahoma. Es Mahoma. Ajá, Mahoma es un dios. Pero su primer rey que tuvieron los turcos. Mahoma es su profeta, gracias. Alá es su Dios. Alá es su Dios, correcto. ¿Y su primer rey? Otman. Ajá. Otman, que ahora es otomano, su imperio. Hizo un imperio. Entonces, ese imperio empezó a reinar más o menos, por eso dice aquí, con permiso de los turcos, en el primer periodo. ¿Cuándo fue el primer periodo? A ver, ustedes que tienen su conflicto, los hijos. Ay, yo me sentí bien mal porque yo no sabía nada de esto. Porque eso no está en el conflicto de los siglos. Mahoma es el profeta. Sí. Miren, ven esas gráficas que están ahí. Aquí ven Daniel y Apocalipsis. Estos son los principios de interpretación. ¿Sí se puede ver bien? Sí. Dios dijo que esto se hiciera, esto está dentro del mensaje de los tres ángeles. Estas gráficas están dentro del mensaje de los tres ángeles. Dos gráficas. La. Y en estas gráficas ustedes pueden ver aquí una fecha. 1200 ¿qué? 1200 ¿qué? ¿Por qué los pioneros pusieron esto aquí? Porque el 27 de julio de 1299, de acoses sube al trono con, ¿cómo dice aquí? Permiso. A ver, dice, no, perdón, aquí me equivoqué. En 1299, Otman es el primer rey. Ustedes vieron ahí que en la trompeta dice, y tienen como rey sobre ellos, que en hebreo se llama, ¿cómo? Abadón, ¿y en griego? Al rey del abismo. Ah, ¿y quién era? Es que no, es que los demonios están allá abajo en el abismo, en el mar. No, el abismo es porque es el desierto, ¿verdad? Conflicto de los siglos te dice que es el abismo, es el desierto. Es desierto. Te han cambiado, nos han cambiado tanto la conciencia. Ahora, ¿a qué voy? 1299 es cuando él se pone como rey, Osman, ¿sí? Y más adelante, dice acá, dice, aquí se cumplió. Es decir, el inicio de los 150 años son 1299 y el final es cuando Diacoses sube al trono con permiso de quién? De los turcos. ¿Qué trompeta es esa? La quinta. En la batalla de Bonfeo, así se llama. Oigan, los pioneros adventistas sabían mucho profecía histórica. Yo me siento ignorante. Ahora, ¿por qué ellos pusieron esto en la historia? Pues muy fácil. Dicen, miren hermanos, cualquier profecía que traiga periodos de tiempo proféticos es algo que está en la historia. A ver, las siete plagas de Apocalipsis, siete plagas postreras, ¿traen periodos de tiempo profético? Las siete plagas. No, entonces eso sí lo podemos mandar después de la historia. ¿Hacia dónde? Al futuro. Pero lo que trae periodo de tiempo es un principio, día por año. Por lo tanto, debe estar ¿dónde? En largos periodos, ¿qué? De la historia profética. Y si se viola ese principio, descarrilas a la gente. Ya se cumplió los 150 años. A ver, súmenle 1299, cuando tiene su primer rey. Súmenle 150 años, ¿a dónde llegamos? Está de este lado. Ah, ¿acá está? 1299, ah, aquí, así yo estaba, ya. Perdón, gracias. 1290, ¿a dónde llegamos? Y por eso aquí están las trompetas, vean ahí. Ahí está. Ahora, ¿se lo inventaron ellos? ¿O yo puedo venir a decir, ah, eso ya no sirve? ¿Puedo venir a tirar un pilar del mensaje del primer ángel? Ay de mí si lo hago. Ay de mí. Oiga, pero a mí me enseñaron mucho que... Te enseñaron y tú, si quieres ser humilde, sé humilde. Como algunos dicen la Biblia, el Espíritu decía que fueron humildes y volvieron a subir a la plataforma. Y ahora miren, ¿y qué dice acá? Dice, la hora, día, mes, ¿y qué más? Y año. Y año. Bueno, ahí está el río Frates. Dice, y que los 391 años y 15 días comenzaran a terminar el primer periodo. A ver, 391 años, ¿y qué dice? 15 días. ¿Cuánto es un mes? 33. ¿Un día? 360. Un año, ¿cuántos días son? 15 días. ¿Y una hora? 15 días. 15 días, entonces. 1, 6 y 3. 9, bajamos el 3. Aquí está. ¿De dónde salen los 391 años y 15 días? De la sexta. Exactamente. ¿De la trompeta número qué? Sexta. Ya, dice, comenzaron al terminar el primer periodo. Terminarán la sexta trompeta. ¿Cuándo terminó? Hermano, si lo tenemos bien clarito en el espíritu de profecía. Mervyn Maxwell no utiliza lo. No, eso están descarriando a la gente, hermano. Los 14, los 15 días no los utiliza. Pues que si no los utiliza, no llega el 11 de agosto. Uh-huh. ¿Qué pasó el 11 de agosto? Grábatelo bien. El mensaje del primer ángel agarró un gran poder. Lo dice el hermano Juan. Porque ellos dijeron, va a caer el Imperio Otomano el 11 de agosto. Y cayó. Y cuando cae el 11 de agosto el Imperio Otomano, dice, estos adventistas tienen principios de interpretación que le atinaron. Y si ellos están diciendo que el 11 de agosto va a caer y cayó, mucho cuidado, porque están diciendo que Cristo viene en la primavera de 1843. Era la primera fecha. Y va a venir. Porque si le atinaron ahorita. Y entonces gente erudita se añadió allí. Miren lo que dice. Miren, en la fecha misma que había sido especificada. ¿Qué dice aquí? Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa. ¡Qué tremendo esto! Esto es mucha... Hermano, esto es tremendo. ¿Potencias aliadas de quién? ¿Quiénes eran las potencias de Europa? ¿Países qué? Protestantes. Pero eso ahorita no lo vamos a ver. Y se puso bajo la tutela de las naciones. Los musulmanes poniéndose bajo los cristianos. Eso es otro tema, hermano, para estudiar. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, ¿qué dice aquí? Multitudes se convencieron de qué, hermano. Los principios de interpretación profética. Amén. Hay principios de interpretación profética. Y uno de esos tú no lo puedes cambiar. Uno de esos principios es día por año. Para llegar al 11 de agosto de 1840, donde empieza el mensaje del primer ángel a dar un tremendo mensaje, pues. ¿Puedes cambiar ese principio? De decir, bueno, es que estos días ahora, muchos que predican las trompetas en el futuro, no saben que le están quitando el mensaje del primer ángel. Y número dos, pregúntales, ¿cuándo empiezan los 5 meses de la quinta trompeta? Cuando se pueden iniciar. Ay, y allí patinan. Yo he preguntado, les he preguntado. Dime, porque hay otro principio de interpretación profética. Todo periodo de tiempo tiene un inicio y tiene un fin. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, ¿habrán 1000? Desde que se dé el decreto hasta el Mesías Príncipe, ¿habrá? 70 semanas. Hay principios. Y todo periodo de tiempo profético tiene un evento de principio y un evento de final. Y tú diles, a ver, dime en el futuro, ¿dónde se van a cumplir? Mira, ¿cómo te cambian los 3 principios que te han violado con los que te ponen esta trompeta al futuro? Te dice que no son simbólicos, sino que son literales las langostas, ¿verdad que sí? Son demonios langostas. Violan el principio de que un símbolo es realmente un imperio. En este caso. Otro principio que violan, día por año, ¿qué? Te lo he dado. No, son literales. Otro principio que violan. Todo periodo de interpretación profética tiene un inicio y un final. Está en la Biblia. Desde el decreto para reconstruir la ciudad hasta el Mesías Príncipe. Ahí está. Eso es una violación a los principios de interpretación profética. Y miren qué es lo que pasa. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de qué, hermanos. Esto, como me da tristeza hoy. Hoy, los que están predicando esto al futuro violan todos los principios de interpretación profética. Es triste. Te pregunto, ¿quién dio estos principios de interpretación profética? Dios. ¿Adoptados por quién? ¿Y quién se los fue a dar a él? Los ángeles. ¿Y entonces? ¿Saben qué? Estoy en otra religión entonces, que se llama verdad presente, pero que echa todo al futuro, y que de Daniel y de los principios que Dios le dio a Miller para interpretar Daniel, no tiene nada. No, yo sé que se ponen tristes, hermanitos. Quiero decir, no se pongan tristes. Quizá por muchos años estuvieron así, creyendo eso. Creyendo un falso adventismo en la organización y un falso adventismo acá. Con Sagarra, con Gambetta, con todos los que exponen esto, Daisy Fuentes y Susan Satrú y todos ellos. La hermana Guay hablaba, claro, el hermano fulano y tal, y decía el nombre. Cuando se trataba de doctrina. Es que usted está juzgando. Yo no vengo a juzgar carácter. Es doctrina. El que juzga carácter, ¿quién es? Dios. Dice la sierva del Señor, cuando Kellogg estaba tirando los pilares de la fe, dice, ¿y dónde están los centinelas? Dice, los médicos misioneros dirigidos por este señor Kellogg están tirando el santuario, están tirando la expiación. ¿Y dónde están los centinelas? Es que estás jugando a la iglesia, estás jugando a los ministerios. Son siervos de Dios, hermanos. Si fueran siervos de Dios, dirían las palabras de Dios. Amén. ¿Sabes los principios de interpretación profética dados por Miller, adoptados por Miller? ¿Y qué dice ahí? ¿Y sus compañeros eran qué? Correctos. Y muchos dicen, no, es que estos ya no son correctos. Ya podemos tener días literales en el futuro. Violando los principios de interpretación profética. Mira, escucha bien. ¿Quieres predicar el mensaje del primer ángel? Todavía ni llegamos al segundo ni al tercero. Debes de saber los principios de interpretación profética. Aquí está. Aquí hay varios hermanitos en México, ¿sí o no, hermanitos? Al principio también ustedes estaban así, ¿o no? Así es. Hermano, tuvimos la experiencia de... Venga para acá, hermano, para que lo agarre la cámara, porque allá... ¿Es eso, hermano? O sea, ¿cómo puedo decir que estoy predicando el mensaje de los tres ángeles si ni del primero me ubico? Con permiso. Bueno, hermano, viendo lo de la interpretación profética, cuando nosotros supimos o estuvimos viendo este estudio que estamos viendo con la hermana ahorita, fue un show en nuestra cabeza. Era porque sabíamos que trompetas son plagas, o eso sabíamos. Y siendo plagas posteriores, entonces tenemos 14. Y aquí a este servidor le tocó predicar 14 plagas. ¿Sí, hermano? Era mayorista. Pero el espíritu profecía menciona las trompetas como plagas también. Claro, pero no en el no fuera de los principios de interpretación. No aplicado como lo hemos puesto. Pero da a entender exactamente eso. Ajá. Ahora, el problema, sí, nuestro hermano pareciera tiene razón. Que como que hay confusión. Ajá. En no. Elena de White también. No. Porque nuestro hermano tiene razón en que parece que hay confusión. Parece. Usando esa palabra, pero no hay confusión. ¿Saben dónde está la confusión? En nosotros, que no ubicamos los tres ángeles. Estas plagas, dice, refiriéndose a las trompetas. Por eso, pero hay que. Y ahorita voy a explicar. O será cosa No, del idioma. No, perdón, hermano. No, dice plagas. Así dice en la quinta trompeta, dice plagas, ¿verdad? Sí. Y por estas plagas murieron la tercera parte. Ah. Sí, dice plagas. La cosa es que hay que entender la quinta trompeta. Si no se entiende la quinta trompeta, en esa quinta trompeta, ¿cuál es la quinta trompeta? 150 años. En esos 150 años, del 1299 al 1449, hay que encontrar esas plagas. Otra cosa que hay que relevar en eso, ¿mm? Vaya, por ejemplo, en la quinta plaga, sí, hablando de las langostas, dice que van a martirizar a la gente. Así dice, uh-huh, que lo van a desesperar, dice, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando ve esos puntos de vista, uno inmediatamente piensa, bueno, puede ser algo parecido a lo que pasó en Egipto, con las ranas, con las moscas. Si me van a molestar a mí esas langostas, tiene que ser algo que me va a desesperar a mí, en mi persona, me va a afectar mis nervios. Todo eso. Ahora dice que esas langostas no vinieron para comer cosa verde, nada, sino que es para desesperar a aquellos, dice, que no tienen el sello de Dios. Y si hablamos de sello de Dios, nos estamos situando en este tiempo. Ok, ¿verdad? Permítame que lo interrumpa. Porque no han sido, dice, porque no han recibido el sello, dando a entender que los hijos de Dios no van a sufrir esa plaga. Ok. Es un problema. Entiendo la sinceridad de la mano, disculpe. Pero ¿saben una cosa? Aquí está el problema, hermano. Hoy el adventista tiene ese sentir que usted expresa. Por este es el problema. ¿Sabe qué me gustaría, pastor? Que usted... Sí. A mí no se me han quedado las... le he leído los principios de interpretación profética. Ajá. Pero no las tengo en mi mente ahorita. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, Si vamos a aplicar los principios de la interpretación teológica, entonces tenemos que tomar la primera trompeta y tomar el símbolo que habla y encontrar en la Biblia que aquello significa exactamente. Porque bien. yo me he quemado el peso buscando en mi concordancia y no he podido encontrar eso, algo que se relacione. Entonces he llegado a una conclusión de que muchas de las cosas que Urias Smith incluyó en eso fueron simples maneras de imaginación de él, que él se supuso. Ahora, aquí, con respecto a la primera, la segunda y la tercera trompeta, okay, la cuarta trompeta, he llegado a esta cosa, digo, pero ¿dónde saca eso? ¿Dónde está el contexto de esto? Y me pongo, no encuentro nada. Mira, hermano, absolutamente nada. Vamos a hacer caso a lo que usted dice. Me gustaría un tema de esto. ¿Principios de qué? La interpretación. Ahora, esto lo cita la profeta del Señor. La profeta del Señor cree en principios de qué. Estos principios nos llevan a esto. Estos son los principios. Ahora, ¿por qué pensamos así como usted sinceramente lo expresó? De que de esto debe ser algo y usted lo expresó de esa manera. Porque estos principios la organización nos los ha quitado. Los grupos de sostén propio falsos nos los han quitado y nos han dejado a la deriva. Ahora, el compromiso de un servidor en esta semana va a ser estudiar con ustedes las siete trompetas. Me gustaría. Ajá, lo vamos a estudiar de la primera hasta la última. ¿Qué les parece? Vamos a estudiar los principios. Antes de las siete trompetas, los principios. Porque mira, aquí te lo está diciendo. Multitudes se convencieron de los principios de interpretación profética adoptados por Miller. Ahora, hago una aclaración. Urias Smith agarró los principios que Dios le iluminó a Miller. Porque Miller, lo que hace Urias Smith es lo que, por ejemplo, el hermano es este Guillermo Miller, la hermana es Urias Smith, lo que hace Urias Smith nada más recibe la estafeta. No inventa nada. Ahora, hay un problema. Todo expositor de la profecía corre el peligro de empezar a inventar cosas. Todo expositor, si se sale de la estafeta que le pasaron. Pero eso será otro tema, ¿está bien? Gracias. Entonces, pues es que quiero que hagamos eso. Sí, lo vamos a hacer. ¿Qué les parece, hermanos? Y la otra cosa que quisiera que usted que nos tratara de explicar, ¿sí?, es eso del sellamiento, ¿verdad? En esa, porque el sellamiento, hasta donde yo he logrado entender, se tiene que dar en el tiempo del fin, al final casi de todo. Sí, la quinta trompeta habla del sello de Dios. Y otra cosa, que viene que me deja así, digo yo, la sexta trompeta, ¿estamos en ella o ya terminó la sexta trompeta? ¿Ya entender usted que el 44 terminó la sexta trompeta? No, aquí dice, el 11 de agosto de 1840 termina el periodo de los 391 días de Apocalipsis 9. Hola, ajá, pero la sexta. Pero ahí termina la sexta trompeta. El 11 de agosto. Entonces, ¿cuándo comienza la séptima trompeta? Ah, muy bien. El 22 de octubre de 1844. Pero si usted lee, detenidamente esto, ajá, se va a dar cuenta que esta trompeta no ha comenzado todavía. Ah, muy bien. Mire. Entiendo lo que dice usted. Le soy sincero, hermano. Lo veo un poquito confundido. Porque mire que yo... a mí me gusta oír a los teólogos, a todos sí, me gusta oírlos. Pero tampoco voy a creer ciegamente porque alguien, un fulano, que porque está aquí, le voy a creer al 100%. Uh-huh. Porque la Biblia de Elena White dice ella, que los adventistas, dice, muchos de ellos van a recibir, dice... han creído equivocaciones que les han enseñado, dice, y que van a ir reconociendo el error, dice, de haber escuchado, dice, cosas que no son, y que vamos a tener que irlas entendiendo a medida que vayamos entendiendo, a medida que el rollo, dice, se vaya desenvolviendo. Así dice. Uh-huh. Pero me pareciera que los predicadores ya se adelantaron al rollo. El rollo lleva un proceso de desenvolvimiento. Mire, hablando de Roy, hermano, disculpe que lo interrumpa, entiendo lo que usted dice. El librito que traía abierto, antes el libro era un rollo, es Daniel. El que entiende Daniel 7 al 12, predica. No, eso está bien. Ahí ahora, a esto voy. Usted mencionó de que los pastores están confundidos y algunos se adelantan al rollo y todo eso. Lástima. Ahora, mire, la página, alguien tiene el libro este. Ajá. Mire, pero voy a de los testimonios, tomo 2, página 312. Aquí, que lo tenga, busquemos esa. Le voy a leer esa cita, él es de Hawaii. Mire, hermanito, sí. Todo lo que es de la mano Hawaii lo acepto. Ahora, el asunto es de que nosotros en profecía hay principios. Aquí lo dice la hermana Juan. Hay principios. El problema, hermanito y hermanitos, es que esos principios se han pisoteado, se han violado, se han ignorado. Y cuando nosotros, quítele un principio, por ejemplo, quítele un principio a un joven. Es que el principio de deshonrar a sus padres, quítele ese principio. Y quítele los 10 principios a una persona de los 10 mandamientos. ¿Qué va a hacer? Por eso es que quiero que esa tarde veamos. Ajá. Entonces vamos a ver esos principios. Yo quiero salir satisfecho. Claro, no, está bien. Satisfecho. Está bien. Ahorita, te digo sinceramente. Sí, sí, sí. Ahorita, aunque usted está siendo bien claro en esto, pero yo estoy seguro que muchos de aquí no le han captado a perfección la cosa. Yo sé que no lo han captado a perfección la cosa. Ajá. Yo les digo, explíqueme lo que yo. No me lo explican. No me lo explican, pastor. No me lo explican. No ha habido una claridad completa. Porque tal vez se ha querido abarcar mucho en una cosa, en un poco tiempo. Porque esto lleva tiempo muy largo. ¿Qué pasó? Para que usted pueda desenvolver una profecía, tiene que ocupar, no 4 horas. Tiene que ocupar semanas. No, ahorita lo que estamos explicando, solo el mensaje de los tres ángeles y su ubicación en la historia. Si ustedes se dan cuenta, un servidor no dijo, vamos a explicar las 7 trompetas. Un servidor no dijo, vamos a analizar Apocalipsis, no sé, 17 o 13. No, dije, vamos a ubicar el mensaje de los tres ángeles en dónde. En el tiempo, en el profético, en la historia profética. Ahora, sí, hermanito, este es el problema. Hoy se han violado los principios de interpretación profética. Esta palabra no la inventé yo. Esta palabra es inspirada por la hermana Guaya. Principios de interpretación profética adoptados por mí. Todos los que nos mantengamos en estos sanos principios, nos mantendremos en la plataforma firme de la verdad presente. Todos los que ignoremos estos principios de cómo interpretar la profecía, entonces andaremos dando tumbos por todos lados. Entonces, sí, mi compromiso es estudiar cuáles fueron los principios de Miller. Y una vez estudiados, que ustedes los verifiquen, no creerme. No, eso es lo que yo quiero. No, no me crean. Como se los he dicho, no me crean. Bueno, dejamos al hermanito que nos dé su experiencia. Hermano, ya el hermano dijo que nos va a explicar acerca de la trompeta. Un poquito más para acá. Y hermano, pues. Bueno, nos va a explicar la forma. Pero llegó a nuestros hermanos un folleto del pastor Jaime Val. Y habla de las 7 trompetas también. ¿Ah? Y viendo el asunto de los principios de interpretación profética, les cuento una experiencia. Nos tocó viajar buscando tierras para irnos ya para el campo, para el monte. Los hermanos que están aquí de Huistla, México, conocen el lugar más o menos, se van a ubicar cuando les diga. Hay un lugar ahí que nosotros conocemos como Tuzantán. Subiendo hay un lugar que se llama Manacal, perdón. Y entonces llegamos bien lejos, subimos. Y encontramos hasta allá un hermanito que tal vez a los hermanos les suene conocido, se llama Napoleón, hermano Napo. Y dice el hermano, mira hermano, ¿cómo está el plata? ¿Cómo está el dinero? ¿Cómo está? Yo tiene años que estoy acá. Y todos los hermanos dicen que me dio una promesa que se venía, yo ya me adelanté, pero tengo años esperándolos. Y yo creo que ya me voy, hermano, porque yo ya no tengo cómo sobrevivir. Y para los años, cuando la ley dominical salga, los 3 años y medio de persecución que vienen, me dijo, ¿qué vamos a hacer? O sea, hablando de los principios de interpretación profética, cuando los 3 años y medio dice de persecución que vienen, dice, ¿qué vamos a hacer o qué voy a hacer yo acá? con otro hermano, pues teníamos que venir un día y tener un estudio a fondo acerca igual de los principios de persecución profética, porque está hablándome de un tiempo de 3 años y medio literales de persecución. Nos tocó subir a otro lugar, como dijo el hermano, la hermana Elena mencionaba los nombres de las personas directamente, ¿sí o no? Y igual, allá rumbo Pijijiapan, subimos, volvimos montañas y montañas, y llegamos a unas cabañas. Sus hermanos son de Tapachula. Y le va a sonar este apellido, de apellido Guillén nada más. Conozco sus cabañas, ¿hasta dónde están? No se fueron, pero por ahí estaba un hermano por ahí cuidando, y vuelve a decir el mismo principio que nos enseñaron allá. Hermano, estoy aquí, dice, porque me estoy preparando para cuando vengan los 3 años y medio de persecución. Los dos, esos hermanos, los dos hermanos, uno por allá y otro por allá, y en las montañas, con el principio erróneo de interpretación profética. O sea, es un asunto delicado también y peligroso. Tal, mire, les cuento rapidito, hermano, después supimos, no aguantó más tiempo, dice, yo me voy, me largo de acá, vendió hasta las mulas y dejó abandonado. Hermanos, esto es peligroso. Cuando se enteró de que no era como él lo había entendido por años, muchos nos vamos a soportar, nos vamos a desanimar cuando en verdad llegue. Digo, pues entonces, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Sí, hermano? Entonces, hermanos, por eso les comentaba de que eso es importante, mucho muy importante para nosotros. No tenía un principio, porque dice la palabra de Dios que nunca fue la voluntad de Dios que su pueblo viviera en la ciudad. Entonces él está equivocado. Sí, pues ya solo porque le dijeron, nosotros tenemos que tener ese principio. Amén. Dios nos mandó a vivir en el campo y a cultivar la tierra. Así es, hermanitos. Gracias. Ok. Hermano, sé que soy sincero, ahorita este tiempo lo deberíamos haber aprovechado en una profundidad de los principios de interpretación profética en profecías más, adentrándonos más en profecías. ¿Pero por qué estamos predicando esto? Porque el deber de los otros predicadores era basarse en principios de interpretación profética y les dieron otros falsos principios. Se los dieron. Eso creó en nosotros una guerra y una lucha ahorita que se está recibiendo lo que es el verdadero adventismo. Esto es el verdadero adventismo. Los líderes de la conferencia general se burlan de estos movimientos. No estoy de acuerdo con el ecumenismo de ellos, pero para burlarse tienen razón. Porque ellos, como los fariseos, saben la ley de Moisés, pero no la hacen. Ellos saben los principios de interpretación, pero cuando los tratan de aplicar, ese mismo principio les corta el cuello, porque el principio de interpretación dice que la bestia es el Papa y ellos han ido al sentarse con la bestia. Entonces, ¿no les conviene qué? Exaltar estos principios de interpretación. Por interés. Por interés. Sí. Ahora, como resultado, varios en sostén propio y predicadores dicen, pues tampoco a nosotros nos conviene. Porque están dando, ¿qué? Están dando otros principios de interpretación profética. Entonces, les invito, hermanos, no sé qué hora sea. 2:30. Ah, 2:30. Ay, yo te la verdad. Disculpen, hermanos, nadie me dijo. Es que está bueno esto, el pastor. Está bueno, por eso que está bueno. Pero es que nos faltó llegar la última fecha. ¿Qué les parece? Dele. La última fecha llegamos, ¿está bien? Sí. Miren, 391 y 15 días, ¿se acuerdan? Sí. Miren, es tan sencillo, hermano, súmenle. Ahí están, 391 años y 15 días. ¿De dónde se saca eso? Hora, día, mes, ¿qué? Y año. Ok, al 11 de julio de 1449, le sumamos 391, a ver, vamos a ver, 9 y 1... A ver, hermanos, 9 y 1, 10, ¿cuánto llevamos? 1. 9 y 1, ¿qué llevamos? 10. ¿Y 4? 14. Llevamos el 1. ¿4 y 3? 7. ¿Y 1? 8. 8, bajamos el 1. ¿A dónde llegamos? A 1840. Al 11 de agosto. ¿Y los 15? Ah, los 15 días es el 11 de agosto. Si usted suma desde el 27 de julio de 1849, le suma 391 años y 15 días, va a llegar al 11 de agosto. Exacto. ¿Sí? No, en otro manito lo estudió porque tiene años. Tenemos unas cartillas de esos, por cierto, de la dentista libre. Ajá, porque igual. Ajá. Sí, sí, sí. Ahora, esto debemos entender que es parte del mensaje de qué ángel. El primero. Del primer ángel. ¿Le queremos quitar? Tenemos la libertad de quitarle. Pero ay, exactamente. Ay. Del que le quite, ¿o qué dice? Le añade. O le añade. ¿Qué tenemos aquí? 1840 es el gran despertar, el gran movimiento adventista. ¿Por qué, hermanos? 1798 aquí se le quita el sello al libro de Daniel y todo esto es una revelación del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis. Ahora, no hablamos de los periodos proféticos, pero hay un mismo principio. ¿Día por qué? Día por año. Día por año. Si usted le quita ese principio, ¿sabe qué? ¿Contra qué va? ¿Cuándo? Una pregunta de examen, que vamos a tener un examen el viernes. ¿Está bien? No viene. Bueno, hoy en la tarde vamos a tener un examen. Principios. ¿Cuándo se dieron los principios de interpretación profética? ¿Bajo qué ángel? Primer ángel. Si usted cree en el mensaje del primer ángel, usted tiene que conocer los principios de interpretación profética. Si no, no engaña a la gente. Es tremendo, pero es la verdad. Ahí está la historia. Me dijeron que terminara a las 2, ya van a ser las 3. ¿Me permite hacer una observación? Sí. Me gusta colaborar, me gusta exponer lo que he visto y lo que he leído, ¿verdad? Día por año te he dado, dice la profecía, ¿verdad? Qué bueno. Meses de 30 días, años de 360 días, ¿verdad? Así es. Que cubren desde el año, 538, según la profecía de Miles, me he confundido ahorita. Pero lo que quiero decir es esto. Esos periodos de interpretación profética parecen que se encuentran con una confusión. Y les parece raro a ustedes esta palabra. Podrán decir que yo soy una persona que estoy en contra. No. Lo que pasa es que soy un investigador propio. Oigo yo algo, lo que sea, yo lo anoto y digo, voy a averiguar si esto es así. Entonces, ¿qué pasó entonces con este periodo profético? Cuando resulta que en el año 45 de Julio César, creo que fue, Sosígenes, un astrónomo de Alejandría, por influencia de él, el Imperio Romano amplió el año a 365 días. Y desde entonces el mundo viene contando no con años de 360, que son calendarios lunares, son calendarios de 365 días. Solares. Si usted hace la cuenta de esa época en adelante, tomando los años por 345, pareciera, hay cierta confusión. Yo no sé si los adventistas han estudiado eso para poder, porque alguien les va a preguntar eso alguna vez, alguien que tal vez que ha estudiado mucha historia. Le va a preguntar qué pasa si los años cambiaron, cuántos días han pasado, y si esos 360 días, el año, la cosa ahí se pierde, algo así. No sé si usted ha leído algo de eso. Bueno, exactamente de eso que usted está mencionando, no, pero he escuchado de otras personas que dicen, bueno, si el calendario que tenemos trae 365, ¿por qué ustedes ponen en el año 300? Y cuando uno pone de cuenta, no cuadra. 360, es muy sencillo, porque nuestra base es la Biblia. Nuestra base sí. No son los calendarios fuera de la Biblia. ¿Sí? Ahora, podemos comprobar en la Biblia por qué un año trae 360. Se puede comprobar. Sí, claro. Y se puede comprobar con la Biblia por qué, cuántos meses trae un año. Con la Biblia se puede comprobar. No necesitamos un calendario de esos que tenemos hoy para comprobar que son 12 meses. Están en la Biblia los 12 meses. Y en la Biblia están que un mes trae 30 días. No 31, ni 29 o 27 como febrero, sino 30. Se puede comprobar con la Biblia. Con la Biblia, claro. Miren, estos hermanos pioneros del adventismo, no se les escapaba una. No, hermano, ellos para cada golpe que iban a recibir, ya tenían la defensa. Sí, ellos tenían todo. Ahora, no porque hayan sido sabios, sino porque Dios mandó a sus ángeles. Sí, yo entiendo, así es. Por eso yo me atengo a eso. Claro. ¿Me entiendes? Pero también hay algo por ahí. Yo he llegado a la conclusión de que el año que Dios toma en cuenta no es el año romano, que es el que nosotros observamos ahora. El Señor sigue pensando en el calendario profético de Él, de año de 360 días, de lunas nuevas, hasta este día. Porque la profecía se cumplió a perfección de 1844, porque la luna nueva se marcó en octubre, una fecha para que diera el 22 de octubre. Porque también, vaya, por ejemplo, este año 2015, el 22, ¿cómo llamémosle? El día de la expiación caía el 22 de septiembre, de acuerdo al calendario profético. Y yo he visto que el Señor toma en cuenta ese calendario. Pero yo no oigo nada de la Iglesia Adventista hablar de eso. Bueno, los pioneros... Completamente, pues pareciera que como que lo ignoran. Bueno, para contestar su pregunta, los pioneros adventistas sí tomaron en cuenta el calendario hebreo. Sí, la Iglesia Ecuménica de hoy no lo tomó en cuenta. Pero si estamos hablando de nuestras raíces, se tomó en cuenta el calendario hebreo. La cosa es que hay dos calendarios hebreos. Sí, hay dos, el civil y el religioso. No. Está el calendario caraíta, que es el más preciso, y está el otro que ahorita se me olvidó, pero es otro calendario. Sí. Entonces, los pioneros fueron bajo el caraíta, no bajo el otro. Se me fue el otro nombre, ahí lo traigo. Uh-huh. Ahora, esto hay que ponerlo bajo el correcto método de interpretación. Si nosotros agarramos el calendario hebreo fuera de los métodos de interpretación profética, hermano, nos volveremos en sionistas, que es otra cosa, guardadores de fiestas. Yo respeto, porque sé que Ellen White es la profeta. Amén. Y yo por fe creo esas cosas. Amén. Por fe las creo, pero por comprobarlas, a veces encuentro, pero Dios es poderoso, Dios sabe lo mejor. No, sí. Porque sí. Si yo multiplico los 365 días de allá para acá, me salen sobrando días del calendario. Son 360 porque de la Biblia se puede sacar 360. De la Biblia. ¿A qué? Bueno, ¿qué les parece? Todo es por fe. Por eso Cristo dijo por fe. Todo por fe. La verdad que todo es por fe. Y yo por eso creo por fe. Muy bien, gracias por sus inquietudes, hermano Saúl.